Gao. Ah, Gao Justice. Gao Justice. No, Gao Justice. Justice, bien. La tiró por ahí por aquí. Justice. La salvé casi. La salvé. Del ángulo. La salvé como Macross Data nunca va a poder No, jamás. Como nunca va a poder ser salvado. Sí, yo no. Te digo, esa serie termina en el último capítulo. Va a terminar como. Sensei Nube. Así con el tipo despertándose de una vaina en un mundo destruido, como final de Ion Flux, todo fue un sueño. Puede ser. Y ahí se va a salvar la serie. Esto nunca pasó, nunca fue animado. Soñé que hacíamos un anime de mierda. Posta. Un retroceso así de 200 años, che, tenemos que evitar esto. Y después pasa que nunca pasa. Ah, bien. Bueno, gente, bienvenidos a este programa número 2. De nuestra temporada Justice. Programa 373. Octava temporada. Octava temporada. Bueno, O sea que lo que no saben hasta ahora, ya no se lo vamos a decir más. Y tiene mucho, si es la primera vez que lo escuchan, tienen mucho para escuchar, si es que tienen ganas. Tiene mucho para escuchar, mucho que aprender, mucho para desinformar. También, son cosas muy viejas, pero que nunca está de más escuchar de nuevo. Desinforme no caduca. Vamos a decirles, además de que nuestros medios de comunicación, obviamente, son personasacá@gmail.com. ¿Dónde nos pueden mandar un mail, sus cosas, sus enormes cantidades de dinero, así bolsas? Bolsas bien guarangas de plata. Solo no estoy mirando nada de Mixler ahora. A todo esto pueden escucharnos en vivo a través de www.mixler.com/personasacá-podcast. ¡Open ese podcast! Los jueves a partir de 7:30 hora argentina. Sí. Que como corresponde. Que no, en realidad no tiene ninguna otra cosa mejor que estar haciendo. Porque no es viernes para salir, mañana se labura igual. Entonces, para bajar el estrés de la semana, te escuché un persona se cae así todo tranquilito, relajadito. Mientras te la maman, está copado. Obviamente todo esto bajo tu propio riesgo, especialmente si lo escuchas en el trabajo. Sí. Hacete cargo. Y con una advertencia, así como caliente, ¿viste? Vienen las tazas de cuando te sirven café, bueno. El otro día estaba viendo... Ojo, esto puede contener mucho contenido explícito, porno y otras cosas. El otro día cuando fuimos a ver... ¿A qué mierda era lo que había muy con cero? Suicide Squad. Sí. Estaba... Yo había llegado temprano, estaba en el Starbucks ahí tomando café. Y por ahí agarro y me pongo a mirar la tapa. ¿Viste las tapas de los vasos térmicos que tienen 10 millones de pelotudos? Sí, sí, sí. Digo, la cantidad de pelotudos que tiene que haber pasado para que esta tapa tenga tantos sellitos de protección. Sí. Tantas advertencias taradas. Obviamente, porque ya digo, es como que... No, o sea, no, así no te pueden... No hay manera de que te demanden. No, por eso, pero... Está del tamaño del... Se puede ver desde el espacio. Pero son como 8 advertencias que son súper idiota, que digo, la cantidad de tarado que tienen que haber en el mundo para que haya 8 de estas cosas. No te leches en el pene. Sí. Obviamente tomando esta no tiene contenido reactivo, así que por lo tanto no vas a tener poderes. Así que tampoco intentes echarte en el cuerpo. Tampoco sirve para super calentar el interior de un solo trago. Mira, no me fijé sacando la tapa y viendo que había abajo, pero estoy seguro que dice algo como no inyectarle las venas o una cosa así. Bien. Seguimos con nuestros medios. También pueden seguirnos visitar en nuestra Twitter. Página. También pueden seguirnos en Twitter @personasacá y visitar nuestra página en personasacá.moe. Sí, un dominio super recontra auspiciado por el gobierno de Japón. Obviamente. Gobierno de Japón, chingue. Sí, deja de perder cosas, deja de perder tiempo tirando plata en cosas como la TGS y dame platita a mí. Deja de hacer que Naka entre a la TGS gratis y mandame a mí. Para los que escucharon el programa pasado, sí, estudiaron hasta la página, hay un tema con el logo porque no daba. Lo miré y dije, carajo, como que creí que habíamos mejorado esto, pero esto, no. Esto es un programador mirando algo que tiene que hacer un diseñador. Vale. Mira el logo y dice, no va. Yo hago de todo, yo cumplo muchas funciones. No me di cuenta. A ver. Todo esto, lo que escuchaban al principio era un tema, obviamente, de Uberworld. Era el tema Color of the Heart. Un tema viejísimo, pero que fue relanzado con el último single. Este es un en vivo del Marine Mes Fukuoka 2015. Porque Japón sí hace conciertos en serio y no las pelotudeces que vemos acá. Que prácticamente se hizo casi a final del año pasado. El 30 de diciembre del año pasado. Así que esto también fue el tercer opening de Bloodlust. Serie que dejé colgadísima por muchísimo tiempo. Después cuando la retomé no me acordaba una mierda. Y encima terminó para la mierda. Eso te iba a comentar, bajarme un toque la cortina, porque en el programa pasado lo estuve escuchando, se escuchaba muy fuerte la cortina. Está buena la cortina. Sí. Saludos a la gente que nos está escuchando. Saludos a Melania y a Will Hanso. ¡Saludos! Acá nos habían dejado unos comentarios, que tenés que me fijar. A ver. empezamos con el opening, bueno, de un rumor donde el opening 3. Ajá. Sin más, Sánchez, me sorprendes esta noche con algún temita. ¡No, no! Política del programa, ya no se pasan temas de Sinfo Gear. La política para del programa puede cambiar en cualquier momento. Para más información, escuchen la temporada pasada. La política del programa no está inscrita en el disclaimer del programa, puede cambiar pasada. En cualquier momento. Pues sí, porque no se utilizaron noticias porque estoy con el tema del maldito logo para terminar de cerrar la página y poder seguir con otra cosa. Porque estoy podrido de no poder subir toda la página solo porque te falta el logo. Es como que sacar una botella de gaseosa y no ponerle el nombre a la gaseosa. Viste, de ese logo me podría estar ocupando yo, pero lo que era vos, hacelo vos, lo tenés ganas de hacer vos, hacelo vos. A ver, otra cosa. Ah, no me hablé de etapa de Tokyo Game Show. ¿Qué cosa? Empezó la Tokyo Game Show. En este momento está pasando la Tokyo Game Show. Naka, ¿ya está allá? Naka está allá. Está metido ahí adentro. Sí, está ahí metido. ¿Vos deducís que está allá porque no? No, ayer fuera. Estaba viendo Checkpoint y hicieron un. Lo llamaron así en Skype con video y él estaba ahí adentro. Lo único que se va a quedar con la gana de. ¿A qué hora sale Checkpoint? A las de. De 10 a 1 y media, una cosa así. ¿De la tarde? No, de la mañana. ¿De la mañana? Ah, bien. Sí, te creo. Porque si era... Sí, créeme, boludo, está en vivo. O sea, sí, eso. Créeme. No, por el hecho de que acá son 10 horas, son 2 horas de diferencia. Y sí, yo sé. Ellos graban tipo a la tarde, digo... No, y es más... Naka se estrella a las 6 de la mañana. Es más, estaba a esa hora en la Tokyo Game Show porque sí. El pelotudo se quedó dormido. Bueno, media pila, Naka. Pero estás en Japón, llegas al toque. Llegas al toque. Sí, te subí un tren, llega al toque. A ver. Y a todo esto hablando de la charla de Checkpoint. Sí. Esto me sirve para. O sea, para. Por lo menos vamos a blanquear un tema. Persona se cae, programa 703. 373. 700, casi. El doble ya era. Año 20. Cuando el segundo sucesor de Pyro Beijing esté haciendo esto. Programa 373. Vamos a blanquear una cosa súper importante. ¿En qué año naciste? ¿Qué? ¿En qué año naciste? No, qué bueno. Sí, nací en el 89, bien. Alche, vos sabés que sos hijo de Diegote, ¿no? ¿De quién? ¿De quién? Diego te está buscando a sus hijos, boludo. ¿Diegote? Sí. ¿Quién es Diegote? Él no conoce a su padre, está bien. Lo lamento por él. Diegote. Nosotros lo comprendemos. Diegote, lo encontramos, ¿quién? Diegote. Citando a uno de los mayores referentes de los memes argentinos, ¿quién te conoce, papá? ¿Quién te conoce, papá? A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Además de hablar al pedo. Así como para hablar al pedo, les comento que esta semana no vamos a tener sección de cine, porque vi una película de la cual no puedo comentar. Y por su bien, no la voy a comentar. Entonces vamos a tener una variación de otra cosa. Y... ¿Qué más? No, por ahora no. Por lo menos que se me ocurra así de la nada, nada. Bien. Bueno. Vamos con un tema. Vamos con tema. Si no se nos está pasando alguna fecha importante. ¡Ah! Espero que hayan saludado a Kakeru por su cumpleaños ayer. Si no se suicida. Sí. Para mí llegamos tarde. está complicada la cosa. Para mí ya cerró la caja, ya la enterraron y ya está. O sea, ya fue. Bueno. Vamos con un tema de Orenji Renji. Vamos con el tema que se titula Ishin Denshin, de su álbum. ¿Cómo era que se llamaba el álbum? En vano. En vano vamos a un tema de Orenji Renji. Este es el segundo. No sirvió para nada. Este es el segundo corte discográfico de su tema En vano de Orenji Renji. Para los que pensaban que no volvían, bueno, capaz con un poco de suerte vuelven. No vuelven ni mierda. Sí. ないね。君と僕とのキャリー。目を つぶっていても君の声でわかる表情君に会えないからうつむいてるでも前向きにことを考えてるそんな時も同じ空の下で過ごしてるすぐにまた会えるだっていつも僕らはつながっているんだ僕らはいつも一心伝心二人の距離つなぐテレパシー恋なんて七転び青き優しい風ほら笑顔に変えて離れてたって一心伝心黙ってたってわかる気持ち思いを届け君の元に未来につないでく主語は愛のメッセージ Justice. Y recuerden que si lo llamaron esta tarde, hoy que es 15, ponele, mitad de mes, la gente ya no tiene plata, pero igual te llamaron para los que cobran la quincena y te ofrecieron un mejor plan de internet, o un teléfono más barato, o yo que sé, mejor conexión, o te llamaron para un seguro de vida, de por si acaso te llega a pasar algo, o para un préstamo a 50 días, recuerda que es un timo. No te metas con Timothy, Byron. No te metas con Timothy. Bueno, esta canción como que te super energetiza. Energetiza. hay un cartel de españoles armados ahí esperando en la puerta. Y como que te da ese plus que necesitas para iniciar la mañana. Sabes, te compras uno de estos iPod que sacaron ahora en la última conferencia de Apple. Que valen 50 millones de dólares cada uno y vienen con sus auriculares horribles y pedorros. Ese es el iPhone. Sí. Es el iPod. Bueno, te compras uno de estos iPhone y te bajás la aplicación esta de mierda para escuchar música que tiene la Power Song. Sí. Entonces vas corriendo así y cuando se te está acabando la pila, ahí cuando se te está acabando la estamina, nene, agarrás y apretás la Power Song y escuchas Timo, y le da 2 cuadras más, le da. Sí, puede ser. Bien. Muchos tienen Rocky, pero los posta tienen Timo. Timothy, sí. Diría que Timothy tiene más... No sé si aguante, pero tiene otro toque. Tiene glam. Además, como dice, Kimochi. Kimochi. Kimi no Kimochi. Bien. Es Timochi. Timochi. Bien. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, estamos en la sección de noticias. Que vamos a comenzar con... Noticia, de esta semana me torcí el pie pisando una de las 4.25 millones de baldosas flojas que hay en Rosario. Me cago en el urbanista de Rosario. Cabe aclarar que Pyro siempre pierde en... ¿Cómo se llama este juego? Puto ninja de bombas, como... Bomberman. En el Bomberman. No, yo no pierdo el Bomberman, yo soy buenísimo en el Bomberman. Excepto en el que era primera persona, en ese sí soy bastante malo. Pero en el Bomberman lo he hecho bastante bueno. Ahora sí, bueno, vamos a comenzar con esta resumen semanal de noticias. Primero con noticias que nos llegan desde la Tokyo Game Show. A ver. Y que no son de videojuegos, necesariamente. A ver. Bueno, Sony colabora con Yoga Kukan y Aniplex en el proyecto Kids no Hoshi. Las estrellas de los niños. Sí. Sony revelaba durante su PlayStation Press Conference... Estrellas de niños. Sí. Estrellas de niños. Sony revelaba durante su... O sea, este es un proyecto para enviar a los no adoptados al espacio. A ver si adquieren poderes. Como cierto mono de cierto cómic. Podías haber batido los cuatro fantásticos, pero no, te acordaste del mono de Superman. O sea, re obviamente, deforme. Obviamente. Re deforme tu vida. Super copada, yo diría, mi vida. Super recontra referencia, porque te diga, correte, mono de Superman. Ese chango boludo desapareció de la continuidad. Pero se fue al mismo lugar que fue el caballo mágico de Superman. Tiene que acordar. Si no, no da. Ojalá que la gente no piense que estoy hablando pelotudece cuando estoy hablando del caballo mágico de Superman. O sea, para ustedes que son todos jóvenes y super chamacos y no se acuerdan de las aventuras del hombre de acero, más o menos por... Creo que era por los... Super. Alrededor de los 70, sí. Cuando a Superman le encajaban cualquier animal y le ponían un poder mágico para que fuera el compañero de Superman. Bastaba una capa roja con una capita roja y una S. Entonces en algún punto de su historia, Superman le regalaron un caballo blanco mágico, el cual usaba para ir de planeta en planeta. Porque no podía volar en el espacio. No puede volar en el espacio, entonces Superman viajaba de planeta en planeta arriba de su caballo mágico. Esto puede sonar una increíble pelotude, pero si lo buscan lo van a encontrar y se van a querer cortar la pija. Es entonces canon. No lo hagan. Es como el helicóptero de Thanos. Por eso. Entonces, no lo hagan. Bien. ¿Dónde estamos? Ah, cierto, estamos con Sony y sus estafadas que quieren. A ver, vale. Quieren casarnos esta vuelta. Bien. Huevo, ¿estarás con nosotros esta semana? Interrogante. Hoy en este mundo enfermo y triste. Dale. Ya. Como ya diciendo, Sony revelado durante la PlayStation Press Conference 2016 que lanzará un nuevo proyecto llamado Kids no Hoshi, que es para potenciar la imagen de los personajes de su marca PlayStation y lo va a hacer en colaboración con la revista Coro Coro de Yoga Kukan y Aniplex. ¿Qué personajes? Yo qué sé. Pero eso es como que... Porque nada, o sea, ver, vamos, o sea, date cuenta que si tiene sus personajes... Vamos a enumerar los personajes que PlayStation considera que son de su marca. Ratchet y Clank, no, Spyro no, sabés lo que no. No. Pues yo me molestaba el juego, pero... Sí, no, hay el juego de lo que vos quieras, no, pero sí, que Sony lo considere como que de ellos. A ver, Ratchet y Clank, Nathan Drake, uno de los locos de Killzone, que puede ser cualquiera, porque alcanza con una armadura y un par de lentitos rojos para ser de Killzone. Déjame pensar. Recién ahora está volviendo Crash Bandicoot, así que todavía no. Y... me estoy quedando ahí. Porque si no después... el pelado del Infamous. El pelado del Infamous. Y... ahora la mierda, ¿cómo los juntás con los personajes de la Coro Coro? Porque posta, son todos de... pues todo lo demás. Pues todo lo demás... o sea, son de otros publishers, no son de Play. O sea, Play no respeta a Hex, empezando por ahí. Tomala. Bueno, Forward Works, compañía que Sony establecía en abril para crear aplicaciones mobiles basadas en juegos y personajes de PlayStation, trabaja en el proyecto. Todavía no se lanzaron nada que yo recuerde. Serán más detalles sobre este proyecto en futuras fechas. Me es increíblemente X la noticia. O sea, si quieren hacer jueguito de apretar botón en el celular con personaje de Play, que venga. Ah, me había olvidado de coso de Sackboy y de Kratos. Pero un Kratos de coso, como un Infinite Runner de Kratos. Acabo dice, pero a la hora que empieza el programa yo recién estoy saliendo de la chamba. ¿A cuánto vives de tu chamba, weón? Pues si yo tuviera que pasar 3 horas de viaje, ni en pedo iría. No. Vivo de croto, vivo croteando. Bueno, pasando a otra cosa, la franquicia de Monster Hunter tiene previsto una película de Hollywood, una película hollywoodense. En el marco de, como ya decía, la Tokyo Game Show, Capcom reveló que la franquicia de Monster Hunter contará futuro con una película live action hollywoodense. El productor Plata tiene, Iruso... es una franquicia muy respetada en Japón. O sea, plata no le falta para hacer esta hueá. Sí, Japón. Sí. Pero... sí, es como que... sí, tomate, Domi, pero ya sabemos cómo son los Hollywood... cómo son las producciones estadounidenses con los videojuegos japoneses o videojuegos. Mira, en general. Estaría más preocupado si esto fuera... van a hacer la película con actores de God Eater. Porque God Eater será muy Monster Hunteresco y lo que vos quieras, pero God Eater tiene una historia en la que está basado. Bueno, que sea media chota o no, la historia la tiene. God Eater ya estaba en producción su película. Ya sé, bueno. pero por eso te digo, tiene una historia. Sea media chota, no, la gente respeta, no importa, la tiene. Monster Hunter no tiene historia. Puede hacer cualquier cosa. Es un tipo buscando monstruos. O sea, hasta el Tokien Kiwami tiene historia. Es como que Monster Hunter puede hacer... agarran los cortes que sacaron de la edición del director de Dungeons & Dragons. Sí, cualquier girada. O sea, lo que te sobró del tiraje de Jurassic Park de Jurassic World, la podés poner ahí y ya está. Y podés decir que la película de cosas. No, me habla de eso, que ya tiene que salir. Que tiene, no sé cuándo tiene que salir al lado de Jurassic World. Bueno, ¿qué venía diciendo? El productor Ryuzo Sugimoto hacía el anuncio durante la presentación de Monster Hunter Stories, diciendo que aunque no guarda relación con Stories, hay una adaptación a película de juego de la franquicia. Y sí, mirá, también hacemos esto. Sí, mirá, el juego tiene historia, pero no se trata de eso. Bueno, y ya que está tan... metante Pikachu en el live action, supuestamente de Pokémon, ¿por qué no? Eso hace una barra cristalizada de cáncer, digo. Toma este helado, te dicen a la salida. DMM Games ha anunciado también, ya sabemos dónde, que la franquicia Akiba Strip obtendrá una adaptación al anime, cuyo título será Akiba Strip de Animation. Siendo Gonzo su estudio responsable. No está mal la historia. A pesar de que Gonzo ya debería estar súper muerto. Pero Gonzo nunca morirá, ya te dije, Gonzo nunca morirá. No, es que es un conglomerado y debe tener así cosas. Debe tener a su estudio, la única persona que quedó así medio muerta. Mira, el estudio de Gonzo debe ser algo como lo que fue en su momento el estudio Cablín. O sea, debe estar en el cuarto piso de un edificio. Y debe ser todo el cuarto piso a lo mucho. Con mitad del cuarto piso y la otra mitad de contabilidad. Todo tercerizado. Para mí debe ser todo tercerizado, o sea, directamente. No debe ser ni ellos. Como, bueno, vamos a pegar todo juntos. Mejor si está tercerizado. ¿Qué necesidad? Sí, bueno, nada, que vos te acordás que pasó con el capítulo de Mazó. Sí. Bueno, eso es todo tercerizado. Cuando ves que está mal hecho los personajes. Sí, porque lo agarran. Bueno, pero eso cuando otro estudio te hace un capítulo, pero digo, si le dan toda la serie a un solo estudio. No creo que sea a un solo estudio, deben ser varios. Porque son todos chicos. Bueno. El anime se emitirá en enero próximo, del año próximo. Tokyo MX, BC Fuji y ATX. Este está buena, animación está buena, las personas están buenas. La dirección del anime va a estar a cargo de Hiroshi Ikehata, que entre otras cosas trabajó en Robot Girls. Y lo que sí, Kazuho Hyodo, que trabajó en Real Life y Robot Gear Z. Muy bien. Se va a encargar de la composición de la serie. Está perfecto para un entorno de una serie donde hay vampiros y hay que vestir mujeres. Mientras que Hajime Mitsuda, animador de Stingate, Panty Stocking, va a ser el diseñador de personajes. El diseñador de personajes de la serie, ¿no? La serie adaptará la historia en los cuales los Bagurimono invaden a Kiba y que ya se han podido ver en los juegos, aunque no se han dado más detalles sobre los protagonistas. Ya hay una imagen donde se los ve de espaldas. ¿Qué? ¿Cuándo me dijiste que va a salir? En enero del año que viene. Enero del año que viene, o sea, no es un anime para impulsar el Akiba Beat. No. Bueno, mejor. Pero si fuera, me están haciendo la serie el Akiba Beat para impulsar el juego del Akiba Beat, medio que... Pero sí, el Akiba Stream, Próximas adaptaciones. Vamos a resumir un poco las futuras adaptaciones que ya sea de anime o live action que van a saltar, pero más que nada anime. La próxima edición del magazine mensual Action revela en su portada que Tsubomomo Tsubomomo, los que no vivieron en Argentina eso no les afectó para nada. revela en su portada que Tsubomomo, la actual publicación del manga de Yoshikazu Hamada, obtendrá una adaptación animada para televisión. Más detalles del proyecto se van a dar a conocer cuando se lance a la venta esta edición, que va a salir el 24 de septiembre. El manga inició en 2007 y tiene 18 tomos recopilatorios. Y se puso a la venta, el último se puso a la venta hace poco. Ah, con eso me hiciste acordar. Aguantame. Que trata todo está bueno. Tenemos a Kazuya Yagami, que nunca va a ninguna parte sin su Sakura Obi. O sea, estos son estos. ¿Viste los kimonos o las. No me sale estos que usan en Tanabata. La pedorreta que usa el flaco de Mononokian. El chalequito ese. No es eso. No es el chalequito. El lobby es que va en la cintura. La. Sí, el cacho de tela este que sí. Te recubre el estómago. Bueno, Sakura Obi que le regaló a su madre. Un día aparece ante él una chica que en kimono llamada Kirija, la cual, digamos, como quien no quiere la cosa, se queda a vivir con Kazuya. Menos mal que no quería la cosa. Por si fuera poco, Kazuya tiene que lidiar también con su amiga de la infancia, Chisato. Uy, sí, tiene una vida re complicada el tipo. Una chica con gafas, la típica chica con gafas, con lentes y coletas. Que siempre. Sí, o sea, un Patreon para este tipo pues la necesita. También es bastante metiche con su, digamos, y también con su hermana mayor que se quiere bañar con él. y con una sacerdotisa de super tetona que se llama Jumble. Eso te estaba preguntando, ¿qué demonio de teta estamos hablando? Tiene la hermana, tiene a Chisato, tiene a Kirija y tiene a la sacerdotisa esta que no sé cómo se llama. Espero que tenga suficiente esperma, porque no va a poder. Y también con una hechicera que se llama Kokuyura. hechicera te la revive. Ya sabemos todo lo que pasa cuando hay muchas minas viviendo con esa pibe. Sí, sí. Okay, todos se lo quieren coger, pero el lobby los complica. Esto va a terminar en muchas situaciones muy del autor de Mafaromatic, sí. y Kisexy. Eso me faltó mencionar la vuelta que vino. Es el actor de Kisek. Ah, listo, bueno, ya entendieron todo. Ya saben cómo termina. No, esto no es el autor de Kisek, sí, pero digo, cuando vino el autor de Mafaromatic, sí. me olvidé de decir que era el autor de Kisek. Sí. Ahí hubieras levantado el. Y de Firepats subió en chat. Bueno. Nota de este manga, más allá de la descripción que parece. Me hiciste acordar que no terminé de leer Ipatsu Yuden Chan. Bueno, más allá de la descripción que te lo pinta como un Haren Super de contra Echi. Sí, esto, ahora me va a decir que es psicológico. Esto también es un. Parece ser un shonen de pelea. Bueno, sí, como. Ay, no me puedo acordar cómo mierda la serie esta de. Cómo mierda esta serie. Vento. No, Vento. Por Dios, no puedo creer que hayan hecho un cosplay. Acá hayan hecho un cosplay de. Es súper barato. De venta, sí, como. No, es. No, hacerle cosplay a otra cosa, porque no da. Cosa súper oscura. ¿Cómo se llama? Tama. Hablen un poco más cerca del micrófono. No puedo acordar cómo se llama la serie Tama algo, que es la del flaco de la espada con la. Con la familiar gato. Que también estaba lleno de minas. No me acuerdo. Familiar gato. Sí, no me acuerdo cómo se llama la serie. Mirá ya. ¿Qué pasa? ¿Qué ves? Allá vos me decís, allá hay un montón de cosas. Acá. Sí, la de Telorro. Sí, viste que ahí están los 18 tomos y vos me decís que no existen. Ahí están. Lo hubiese dicho la semana pasada cuando me importaba. Es que ahí después me acordé que los tomos estaban ahí. Por otra parte, el número de octubre de la revista mensual Coro Coro Comic de Shogakukan anunciaba que el manga cómico 100% lucha Pasukaru Sensei, 100% Pasukaru Sensei. Y no 100% Ichi, ¿no? Porque creo que te ves el mejor. De Yuji Nagai. Yo respeto a 100%. Bueno, vos respetas. A 100% lucha, bueno, sí, quizás yo también respeto a 100% lucha, pero no a 100% Ichi. Ichigo, 100%. Ichigo Manshin Mar. Ichigo Manshin Mar. Como venía diciendo, 100% Pasukaru Sensei. No, realmente no entiendo todavía qué es esa cosa. De Yuji Nagai va a recibir luz verde para una tercera anime. Bueno, ahora vos entendés qué es esa cosa. Esto se va a estrenar ahora el próximo 15 de octubre en el Coro Coro Channel. Y bueno, los personajes van a recibir su propio segmento en un programa infantil llamado Ohazuta. Esto trata. El longevo programa de Ohazuta que se emite desde el 91. La historia está protagonizada por un profesor de primaria que es tonto, tanto así que no puede escribir su propio nombre. Hace, digamos, cada en su clase hacen lo que quieren y medio como que. Bueno. Por su aspecto ni siquiera parece humano. Y así estamos. Yo no entiendo, parece ese, el bicho este, la pulga mordeculos. Sí. Parece sí. Eso, pero no. Yo no sé si es un pollo, si es un. No le encuentro todavía la forma. Hace 2 meses tuvimos la serie del profesor pedo, entonces dale. No era el profesor pedo, era el psicólogo pedo. Sí, el psicólogo pedo, pero dale. Qué cosa desagradable, en un capítulo no se ve más nada. No, me bastó con leer la descripción, pero bueno. Nagai y obviamente verla un poco el manga, pero lo vi en las portadas y ya no daba. Bueno, Nagai lanzaba el manga en el 2015 habiéndose puesta a la venta. Nosotros estábamos recopilatorio en junio. De otras cosas, el tomo 11 recopilatorio, el octavo tomo recopilatorio de Peacemaker Kurogane, de Nanae Crono, anuncia en su OVI que el estudio White Fox será responsable de una nueva adaptación animada del manga. La serie no la vi, así que no te sé eso. Yo sí. Creo que Boy Zero me parece grave. Sí, no sé si Zero había leído el manga. Pero a mí la serie no me gustó tanto, en un momento como que había un poco de relleno y la serie terminó abierta. Obviamente esto lo hizo Gonzo, imagínense. Sí. Ah, pero Gonzo cuando hacía cosas. Sí. O sea, no creo que tenga mala animación. Debe tener una historia pedorra, pero no creo tenga mala animación. El anuncio no especifica formato para este nuevo proyecto ni fecha de lanzamiento. El manga sigue la historia de Tatsunosuke Ichimura en su trabajo bajo las órdenes de Hijikata Toshizo de Shin Segumi antes de la restauración Meiji, mejor dicho, en el periodo donde todavía estaban peleando con Batosai el destajado. Buscando hacerse fuerte para vengar la muerte de sus padres a manos del rebelde Chosu. El manga fue adaptado, como ya mencioné en un momento, a una serie de televisión producida por Gonzo en 2003. Bueno, Chrono dio comienzo al manga en un principio se titulaba como Shin Segumi Imen Peacemaker en la Monthly Shonen Gangan de Square Enix en el 99 y después se mudó de editorial directamente a la Mac Garden. Le dijeron cambiar el nombre o te hacemos mierda. No, porque ya no podía ser el mismo, así que lo renombré directamente Peacemaker Kurogane. Y bueno, ahí sigue todavía. Sigue publicando en la Monthly Comic Book. Entre que le dé comer. Entre otras noticias. Noticias sobre que habrá más noticias de Gintama la próxima semana. No. Esta noticia será editada. No, no habrá más noticias de Gintama la semana que viene. El número 42 de la revista Weekly Shonen Jump revela que en la entrega número 43 se incluirá un gran anuncio del manga de Gintama de Hideki Sorachi. El anuncio indica que será más sorprendente que la película de live action. A mí yo me acuerdo de la época en donde te prometían que las cosas terminaban y listo, terminaban, ¿no? Estaba re bueno. Es que quién sabe, a lo mejor un super spin-off al estilo del Boruto. No, nada. Bueno, ya hay un título y mes de estreno para la tercera temporada de Yomamushi Pedal. Bueno. El número 42 de la revista Weekly Shonen Champion de Akita Shoten mostró una primera imagen promocional y revela el título de la tercera temporada del anime Yowamushi Pedal, basado en el manga de Wataru Watanabe. El título concretamente va a ser Yowamushi Pedal New Generation. Y sí, porque pierden a la mitad del equipo, o sea, tienen que meter a más gente. La temporada estrenará en enero y promete ser el inicio de una nueva generación del Sohoku. Muy bien. Saludos, tienen que ir a París, o sea, dejen de romper las pelotas, tienen que pasarse por Europa, pues, ¿no? Ya no sé qué más le falta ganar en Japón. Acá no se habla de sinfobia. Se lo menciona, pero no se habla. A ver. No, era por un comentario que tuvimos en el año. No, yo quiero hablar de sinfobia, dale, contame. No, vamos a hablar. Bueno, la historia de... siempre se me olvida de Sakamichi. Comenzaba en 2008. De ahí inspiró dos adaptaciones animadas para televisión. La primera temporada se recopiló en dos películas, siguiendo una película secuela. En realidad es medio mentiroso, porque en el medio de eso también hay una parte de animación nueva. Pero sí, está bien, es recopilatorio. Y una película más, Yomamushi Pedal Spare Bike, se estrenaba el pasado mes de agosto. La tercera temporada. En realidad son dos recopilatorios, una película nueva, Spare Bike y un Nova. Bueno, como ya saben, la tercera temporada va a seguir con la historia de las otras dos series. Bueno, New Game contará con un episodio 13 inédito de televisión. Bueno, eso sí, van a tener que aflojar el bolsillo con esto. El autor de Tokuno Yotaro revelaba vía Twitter que la adaptación animada de su manga New Game contará con episodio número 13 que no se va a emitir por televisión. Y la comen. Watashi Shine Ryokoten Hajimete Nanode es como se va a titular el capítulo y va a estar. Solo se va a poder conseguir reuniendo todos los vales que se van a encontrar dentro de los 6 volúmenes de la edición coleccionable. Ah, o sea, ahí como me he jugado esto. Sí, de la edición coleccionable de Blu-ray y DVD. O sea, tenés que comprarte los 6 Blu-rays. Y cuando ya tengas los 6, ahí recién vas a poder canjearlo por este capítulo número 3. Esto es como cosa, boludo. Un puzzle del Silent Hill, así como. No, sí. Mira, tenés que tocar esto a esta hora y te abrimos la puerta. Pará. Igualmente, todos sabemos que se va a piratear con obviamente, ya lo consigue. Al primer héroe que se compre esto, sabés lo que lo vamos a querer muchísimo, pero se va a esparcir instantáneamente. Acá Melanie dice, ojalá este capítulo 13 sea el tan esperado capítulo de la playa, para así deleitarnos con el cuerpazo de Kifumi. Y sí, el opening promete. Sí, puede ser. Ya sabemos de tal botón encendido, por lo Bueno, New Game aún está en emisión, ya va por su capítulo 11 y está bien. Sí. Es una buena serie que yo digo. Que realmente no trata de lo que debería tratarse, no, pero está bien. Lo recomiendo porque la. O sea, Yotaro. Como que onda, de onda sabías o conocía el ambiente de oficina. Sí. No sé si tanto el ambiente del diseño de videojuego, pero. No, pero el de oficina sí. El de oficina sí, sí. No como en esta, como era en Servant Service, donde se la pasan peleando. Pero bueno. Pokémon Generation, la nueva serie que nueva serie animada de cortos de la franquicia. Uy, esto me puso triste, pero digo, okay. No jodas. Desde Pokémon super patético. Desde Pokémon Company han anunciado Pokémon Generation, la nueva serie animada de la franquicia que se dedicará a revisar cada una de las generaciones para rememorar algunos momentos que perduran en el tiempo, mostrando desde los primeros días de la región de Kanto al esplendor de las regiones de Kalos. Uf, sí, no sabes, te va a recopar ver a Pikachu en su forma original, todo cuadrado y gordo. No, es animación. Pero esto no tiene que ver con la serie regular de Pokémon. No viene de la línea de Ash, el fracasado de Ash. Esto viene de toda la línea del juego. Ah, todo, o sea, empezamos con Red. ¿Viste como Origins? Sí. Bueno, así. Ah, bueno, entonces sí puede ser. Los 18 episodios serán de una duración de entre 3 y 5 minutos y se emitirán semanalmente en el canal oficial de la franquicia de YouTube a partir de mañana 16 de septiembre hasta el 23 de diciembre. Cabe mencionar que este spin-off no tendrá, como ya decía, el fracasado de Satoshi, sí, sino que seguirá la línea de los juegos comenzando con Red. Pensé que ibas a hablar sobre la escuelita. No. Si nada, como que. No, ya empieza. Empieza con la parte de la Red. Bueno. Igual la Red ya lo habíamos visto. Sí. Pero esto es como. Esto más creo que como una adaptación del juego. Las partes del juego. Bueno. Aparece el Gyarados mágico. Al lado de lo que van a sacar ahora, que es las versiones dark de los Pokémon. Ay, vi los nuevos Pokémon. ¿Viste? Creo que son Pokémon comunes, Pokémon extraterrestres. No sé, son una mierda. Sí, o sea, es el Pokémon pedorro normal, pero con diferente estado. ¿Viste el Rattata Dark? No, eso cambia de acuerdo a la región. Sí, pero es como. Pero hay otros Pokémon que te dice. No me acuerdo cuál era la descripción, pero era. No. Es como que es el Pokémon Pulenta. Así como Pokémon Pulenta. Porque sale de la polenta, nace de la polenta y se vuelve polenta. Bueno, así. Está recontra papoteado y. Bueno. Ahí está, mirá, ahí tenés las tres evoluciones: Pulenta, Polenta y Papotero. Cada vez menos forma tienen los Pokémon. De hecho, estos Pokémon parecen más Digimon que otra cosa. Sí. No hace mucho que los Pokémon son Digimon. Todo Kalos está invadido por los Digimon, no hay un solo Pokémon en Kalos. Y ya que estamos con algunas cosas viejas, nuevo especial de Conan contará con un nuevo inicio de la historia. Contará de nuevo otra el vez, inicio de la historia. Otra vez, las promesas falsas de que iba a terminar, dale. No sabíamos que era mentira que no iba a terminar, pero dale, no le digas. Requerete un poco. El número 42 de la Weekly Shonen Sunday anuncia que el anime de Detective Conan celebrará sus 20 aniversarios con un nuevo especial de 2 horas que se emitirá el próximo invierno bajo el nombre de Metante Conan Episode 1 Chisakunata Metante, que vendría a ser Detective Conan Episodio 1, el detective que se volvió, que se encogió. El especial contará el verdadero primer episodio que nadie vio. Bueno, sí, según la descripción del episodio. El episodio porno. El episodio que Saban no pudo editar. Bueno, la historia será una nueva versión de lo que ocurrió el día de que Shinichi se convirtió en un niño. Añadirá nuevo material original no existente en el manga, o sea, va a ser pura fruta. Y dará comienzo con Shinichi preparando la cita con Ran en un parque de diversiones. Hasta ahora vamos a lo mismo. Mirá que los vi hace mucho tiempo, pero hasta ahora creo que vamos más o menos parecido. A todo esto, ¿ya te bajaste la actualización 4.0 de COSO? ¿De la PlayStation 4? No, o va, en realidad se tendría que haber bajado automáticamente, lo que sí todavía no vi que tenía. ¿No la aprendiste todavía? No. Bien. Bueno. Sé más o menos lo que trae, pero todavía no lo aprendí. Que va todo de la mano de los anuncios que se hicieron en la PlayStation Meeting de la semana pasada. Bueno. Se me preguntaba. Bien. Las influencias de Miku vs Scarlett Johansson. Bueno, tenemos por un lado a Studio Ghibli, que creó una mascota de tres cortos. Digamos, la compañía japonesa de bebidas Ito En abrió un website para presentar a su nueva mascota, Tonari no Onigiri-kun. Bueno. La cual fue ideada y diseñada por el portero del conocido Studio Ghibli. Porque posta que no da, está muy mal dibujada, como que lo hicieron con cero ganas. Y no. Por otro lado, me estoy tratando de acordar cuál era el fanzine que tenía Onigiri-kun. Pero de hace años. No, yo me acuerdo, no era un fansub, pero Laura Otaku tenía... Ah, Laura Otaku también no, Laura tiene Otaku una no. cosa. Friki no Podcast creo que era el que tenía el onigiri. Sí, puede era ser. Era nuestro afiliado también. Sí, puede ser. Qué robo. Sí, Friki no Podcast creo que tenía. Qué robo. Onigiri con... Bueno, por otra parte... Aparte cerrar... lo que te debe costar ahí hasta allá y decirte, che, diseñame esto. Diseñame un logo para mi restaurante. A todo esto, bueno. El conocido anime de One Piece ha colaborado con la marca de refresco de Fanta. Porque obviamente... Porque la diversión sigue. Cuando te quedas sin plata para la marca, te pones a vender cosas de Fanta. Bueno, eso sabelo, suena fuertísimo del otro lado. No tanto. Colaboró, digamos, con, como ya decía, con la marca de Fanta. Y más que nada vamos a ver cómo promocionas las gaseosas de uva y de naranja, que prácticamente son. Al menos acá la de uva no hay. Hay muy poco. Y quizás. Yo no la vi nunca, la Fanta uva no la vi nunca. Acá en Rosario no, pero en Buenos Aires sí. Bueno, como ya decía, cuando te falta plata para la marca, te asocias con Coca-Cola y ya está, te resalvaste. Sí. Y bueno, si Miku puede promocionar un shampoo, ¿por qué Luffy y Chopa no pueden promocionar una Coca-Cola? Pepsi Next. No dicen la fruta del diablo. No, me acuerdo el comercial de Pepsi Next de Tiger and Bunny. Que tenía justamente a ¿cómo era? A White Rose o Blue Rose. Sí. Que tenía tus sponsors. Pero ellos tienen los logos tapados por todo el cuerpo, vea. ¿Cómo es? Pero estaba bueno. Para mí que... O sea, literalmente Blue Rose trabaja para Pepsi, boludo, vea. Una pila. Ahora sí. Eso fue todo, así que vamos con un tema que podríamos pasar. Yo diría que vamos con un opening de, manda. Un oil opening de Fate Kale, Liner, Prince Ilya. ¿Cuál? Sunray. Ah, bien. Y el título es Asterins, interpretado por Chocho. Chocho. Así que bueno, vamos escuchando esto. Y así Sean todos bienvenidos a esto que persona se cae. Justice. Bien, Justice. Este, pues, después de Justice y otro Justice. Bueno, no sé qué iba a ser. Videojuegos. No sé cuál iba a ser tu comentario. Si supo, además de los ultraentes que tienen menos forma. Y... No, no. Ese es un Pokémon. Ese está popoteado. Ese Pokémon está popoteado. Eso es inviable bajo ese cualquier Pokémon. Concepto de lógica biológica, ¿no? No sé lo que es eso, ¿no? Ese Pokémon está en Pepa. O sea, siendo un Medabot te lo acepto, pero un Pokémon eso no es. Y eso menos, lo que tiene al lado menos, no sé lo que es. Parece un bicho salido de un bosque de Ghibli, pero para nada Es la cucaracha espacial, padre. Sí. La cucaracha espacial. Bueno, sección de videojuegos. Sección de videojuegos. ¿De qué vamos a hablar en esta sección de videojuegos? Más o menos de un recopilatorio de un montón de pelotudeces que he estado jugando últimamente, pero que van a estar en dominio público dentro de nada. Dígase. A ver, vamos a explicar esto. Hace más o menos 2 meses que. Si vos tenías una Play 4 o una Xbox One, más o menos, aunque no pagaras coso, en el caso de Xbox, si lo tenés que pagar porque no tenés internet, pero digo, en el caso de que vos no pagaras el plus de Play 4, sí. Tenías con qué entretenerte, porque te venían dando cosas, y cosas que estaban buenas, como para probar, para romper la bola el fin de semana. Entre todas esas cosas que te dan para probar, se liberaron las betas del Battlefield 1, las betas del Titanfall, las betas ahora estuvo la semana de Overwatch, y ahora este fin de semana van a ser la beta abierta, la beta para los que preordenaron el nuevo Call of Duty. Más o menos para ir comentándole de mi opinión general sobre estos juegos. Más que todo, si quieren ver cómo son, directamente pueden revisar internet. Van a encontrar 10 millones de videos. O si están muy al pedo, se van hasta mi canal y ven el video del juego ahí. Pero Es más o menos esto. A ver, vamos a entrar en contexto. Empezando por lo que fue el primero de la lista, el Titanfall 2, que también está pronto a salir. El Titanfall 2, vamos a recordar. Viene de una franquicia que fue muy cagada. Fue muy cagada por la crítica. No, dentro de todo, el juego Titanfall, vamos a acordar. El juego Titanfall salió y fue una cagada. Porque un juego que te habla de robots gigantes, donde solamente hay tres robots gigantes, en un entorno muy limitado, es como... es una chota tu juego. Pero dentro de todo tenía mecánicas interesantes. Y después sacó tres parches que arreglaron un montón de cosas y ya lo hizo un juego respetable. ¿Qué pasó? Más o menos para cuando llegaron esos tres parches que lo hicieron un juego respetable, el juego ya no lo jugaba nadie. Y pasó de valer un full price a que te lo vendieran por $5. Y si buscan en este momento, en este preciso momento, se van a Origin y pueden descargar todos los DLC del Titanfall gratis. Pues ya ni ellos los quieren. El Titanfall 2 prometió que iba a arreglar todo eso. ¿Qué tenemos en el resultado? Se nos entregó un juego multiplayer que va a tener... no me acuerdo si era de... no son batallas a lo bestia, onda Battlefield, no son tantos jugadores. Pero iba a tener así un buen repertorio de como para pelear algo. No me acuerdo si era 16 contra 16, 24 contra 24, una cosa así, o sea, grande. Y realmente lo tiene, o sea, si lo jugás en Play... no me acuerdo si eran 10 contra 10, una cosa así, pero se nota la gente que hay. Nos dejaron probar en toda la rotación, creo que fueron unos 5 mapas. Los mapas están muy buenos, muy buenos. O sea, creo que lo mejor que tengo para decir del juego es la calidad del mapa. Es buenísimo el mapa. Son mapas que vos recorrís y tenés desde bases en medio de la jungla hasta cosas de la montaña, ciudades hechas mierda, pero ciudades hechas mierda dentro de la montaña. O sea que vos tenés un entorno gigantesco donde tenés, en una punta tenés la montaña que desemboca en la fábrica, que está pegada a la ciudad, y todo eso es recorrible al mismo tiempo. El mapa es enorme, con todo, con efectitos de luces, de vapor, de un montón de cosas. Muy buen mapa, muy bueno todo, muy lógico dentro de lo que está haciendo, no ninguna fruteada de esto se conecta con el baño porque X. O sea, está todo donde debería estar. Contra, podemos decir que los escenarios no son destruibles, pero ¿para qué? ¿Qué querías destruir del escenario? No, pero viste que te dicen, bueno, ¿por qué vos agarrás y tirás una granada y la pared no se rompe? Bueno, no se rompe, ya fue, ¿verdad? No necesariamente toda la vida tiene que ser destruible para que el juego sea divertido. También lo que hace el juego mejorar es mejorar la mecánica del gancho, que estaba en el primer Titanfall, pero acá como que se jugaron de nuevo el Just Cause y se dieron cuenta que el gancho garpaba a morir. Y sí, el gancho garpa a morir. El tema es que solamente una clase tiene acceso al gancho. O sea, pero está muy bueno. Yo decía, el tema de la duración de la vida, tanto cuando te pegan como cuando vos atacás, está muy bien segmentada. No es la de una bala y te morís. Dentro de todo, como los locos están equipados con armadores, tienen millones de boludeces, la bancan bastante. Hay cuatro, por no me acuerdo si eran cuatro o cinco clases. Todas las armas se sienten bastante diferentes una con la otra. O sea, se controla bien, tiene un buen repertorio de armas. Tiene un buen repertorio de titanes. O sea, hay tanto titanes gigantes como titanes que son más chiquitos, sexo armadura. ¿Vos tenés la historia de esto? ¿Cómo va, por ejemplo? ¿Del Titanfall? Sí. No, realmente no. Lo que sí es que, gran cagada del juego, el juego no tiene modo historia. Siempre es una sucesión de mapa. Sí. Sería más como una arena. Sí, es una arena de dos ejércitos que se bajan a la arena, se cagan a tiro, conquista el punto y a la mierda. Está bueno el hecho de que cuando vos ponele, vos perdés una partida. Saludos a Darío Alexis. Saludos, Darío. Vos perdés una partida, te podés tener la oportunidad de escapar. O sea, una vez que vos perdés, tenés esa última vida que te queda para llegar hasta el punto de extracción e irte a la chota. Si te vas a la chota, aunque pierdas la partida, respeta cosas que tengas en el inventario, cosas que hayas agarrado, y hasta te sale un par de puntos de experiencia. Lo más probable es que no llegues porque está todo el otro ejército cagándote a tiro todo lo rezagado, y sabés lo que es muy probable que no llegues, pero la posibilidad de llegar está. Está bueno todo el tema de pedir los titanes, de lo que podés hacer arriba de los titanes. Está, mira, yo me divertía más subiéndome a los titanes, sí, y cagándole a granadazo los reactores. Y de nuevo, pues vos te podés subir tanto a un titán enemigo para robarle lo que vendría siendo la célula de escudo, sí, y después te subís dos veces más para meterle una granada por donde iba la célula de escudo. Los haces mierda, los haces mierda. Es mucho choreo si estás dentro del titán. Si sos un titán y justo te cruzaste con una persona, lo pisás literalmente, lo haces pija. Pero es más probable que gane un titán o que pierda cuando se encuentre con un humano. Depende cómo te agarre. Porque los humanos tienen mucho espacio para escapar, pero los titanes tienen muy amplio rango de disparo. O sea, está muy equilibrado. Porque vos podés... No necesariamente... Solamente una de las clases tiene el gancho para escalar. Los otros podés ir corriendo y es como que pegás saltos o te subís. No necesitas un gancho para subirte a las cosas. O podés patear una pared y saltás a lo estúpido y está bueno igual. Pero la forma más efectiva de subirte a un titán es usando el gancho retráctil. Ahora la joda que vos, si justo tiraste el gancho y tenés el titán y el loco te vio venir, tiene o 2 minutos para cagarte a tiro brutal con balas que tienen la mitad del tamaño de tu cuerpo, o sea, vos desapareces, o directamente te prende el escudo de energía y vos sos como una mosca que se cruza contra un parabrisas yendo en un auto a 80 km por hora. O sea, sabés, te haces pija. Pero por eso es de acuerdo a cómo lo encarés. Igual el mismo juego te lleva mucho a lo que es el trabajo en equipo. Así que te podés tener, mientras que tenés a otro titán atacando al que vos querés atacar, te le metés por atrás, lo hace mierda. Pero digo, yo me divertía más subiéndome los titanes o directamente subiéndome un titán aliado. Porque vos te podés subir un titán aliado y lo haces como si fueras de segunda torreta. Sí. Y eso está bárbaro, que manejando el propio titán. Manejando el propio titán está bueno, pero me iba mejor de la otra manera. Como dije, los mapas están buenos. La latencia entre partida y partida no es tanto de esperar. Por lo menos la beta no fue tanto. No hubo tantos bugs, se controlaba bastante bien. Para una partida rápida, rinde muchísimo. El tema es que, es lo que te decía, no tiene modo historia y... Va a depender mucho del soporte a eventos y cosas locas que le quieran dar. Porque esto es una arena y ni siquiera es como si fuera un Dota. Directamente una arena onda Quake 3. Una cosa así. Quake Arena. Está bueno. O sea, está bueno que haya mucha gente. Está buena las mecánicas que tiene. Pero yo lo jugué el fin de semana que lo dieron. Y después de 2 días, medio que sí, el juego está bueno, pero no tenía ganas de salir a correr a comprármelo. Gráficamente está muy bueno, o sea, va a rendir, pero me parece que le faltan cosas para que sea un juego full price como te lo quieren vender. ¿Y cuánto le estaban vendiendo? Este va a salir creo que va a salir en 60. Caro. Para hacer un multijugador. Sí, para hacer un multijugador solamente va a ser medio fulero, pero es un juego triple A. ¿Cuántos mapas tenía? ¿Eh? ¿Cuántos mapas tenía? Por ahora en la beta vi un B5. Muy diferentes cada uno, muy bien hechos cada uno, pero son 5. Y no es un... Y que para los amigos, no, pero si hay juegos que tienen menos de 5 mapas, sí, pero esto no es un Dota. O sea, es un shooter, debería tener por lo menos unos 8 mapas. 8 o 10 mapas estaría bien. Después los van a agregar. Sí. Pero. Pues, o sea, y calculo que a la salida del juego va a tener más de los mapas que nos mostraron. va a salir bien. El problema es el precio. Va a salir, no sé si tanto el precio. El problema es que es la cantidad de contenido del juego. El juego está bueno, pero no te incita a querer seguirlo jugando después de un tiempo. Esa es la joda. Se muere muy rápido el hype de este juego. Pasando al siguiente, la siguiente semana dejaron probar lo que vendría siendo la beta de del Battlefield 1. Con el Battlefield 1 encontramos con una perspectiva totalmente diferente. Acá me encuentro con, otra vez, un juego que es bastante estable, no tan estable como el coso, como el Titanfall, porque tiene un cacho más de errores. No fueron muy comunes los errores, pero tiene un cacho más de errores, es más jodido. Pero de cualquier manera, el mapa es fácil el doble de grande. Solamente vimos dos mapas. Creo que empecé, no me acuerdo bien cuántas personas eran. En Play creo que eran 38 contra 38, pero en PC se va la chota. O sea, en PC era como 50 contra 50, no sé, una guarangada de gente. Pero no se cumplió mucho el objetivo en Battlefield 1. Es como... este sí, me parece que en el precio lo están cagando, en el contenido lo están cagando y en el juego en general lo están cagando. Paso a ilustrar. A ver, el juego supuestamente estaba basado en lo que vendría siendo la Primera Guerra Mundial, uno de los puntos menos explorados de los juegos de guerra. Sí. Porque hubo, todavía era muy enfrentamiento casi cuerpo a cuerpo. Porque... Es de mucha guerra de trinchera, armas automáticas estaban como más o menos, tanques muy en el principio, aviones no te hacían tanto daño, había otros recursos. Pero lo que te promete Battlefield 1 es... Gas. Creo que fue la más violenta. Sí, la más... A pesar de que no fue la que más gente murió, fue la más violenta. La que más murió feo. Sí. No, mostaza te decía, sea pija, pero mal. Bueno, te prometí ese... O sea, el juego te promete ese entorno. Te promete... trinchera, te promete armas de la época, te promete gas, te promete caballos, te promete un montón de huevada, las cuales cumple casi nada, vamos a decir. Por lo menos lo que se mostró en estos dos mapas. Los dos mapas que tuvieron eran, a los que tuvimos acceso, los que jugamos el coso, eran una campaña en el desierto, que era contra, no me acuerdo si contra el ejército otomano y Francia o una cosa así, y otra campaña también en el desierto, que es como si fuera un control al punto, donde vos tenés que ir con una flota reducida hasta un telégrafo para poder enviar ciertas coordenadas y bombardear un lugar, y tenés que mantener el punto para que no te la hagan cagar. La versión del telégrafo es bastante pedorra. Es como, es un mapa muy reducido. Ahí había demasiadas cosas para interactuar, demasiados tanques, demasiados caballos, demasiadas ametralladoras que no apuntaban a ningún lado. Y en un mapa tan chiquito con tanta gente. ¿Y tenías el palo con el romero para matar ogros? Tenías un palo, pero no era el palo con el romero. Pero tenía un montón de cosas que realmente el juego no se disfrutaba. Era como, si llegaste al telégrafo y tenés a dos haciéndote el aguante, sí, listo, el otro equipo no te va a tocar nunca más. Y lo que va a tardar en ir a buscar un tanque para cagarte a tiro, hasta que te caiga un tiro, vos agarraste dos tanques y lo cagaste a tiro en primero. Entonces no, va a ser el pedo. El otro sigue, mapa... ¿También sigue en línea de campañas o cómo hace? El Battlefield 1... no estoy seguro si va a tener campaña. Parece que va a ir de la mano de lo que salió Onda Battlefront, que sí, tiene una campaña, pero es una campaña tan tan chiquita y tan tan pedorra que casi ni cuenta como campaña. Me parece que esta no lo va a tener. O sea, sí va a tener varios modos de juego, pero no. Más que nada están basando su punto de venta en mapas gigantes. El problema con esto es... Battlefield siempre tuvo mapas gigantes. Sí, por eso. capaz más gigantes ahora que antes. Un poquito más grande que antes, pero si antes eran gigantes, ahora eran gigantescos. Otro punto es que grandes secciones del mapa son destruibles. Sí. O sea, si ves un edificio lo podés bajar. Lo normal sí. En Battlefield, podés tumbar un montón de cosas. Incluyeron lo que vendría siendo las intromisiones de lo que vendría siendo acorazados. Que esto se refiere a que vos podés llegar a un punto y activar algo que en el mapa te da cierta ventaja. Como ser en el mapa del desierto, vos podías llegar a cierto momento donde vos podías activar un tren, que era de estos trenes cañones, sí, que lo podías llevar durante por todo el mapa haciendo concha un montón de cosas. En otros mapas tenés Hindenburgs. No se llama Hindenburg. Sí, Zeppelin. Tenés Zeppelines. En otro mapa calculo que tendrás barco. Ahí viene, ¿no? Corriendo. Sí, ah, sí. La velocidad es muy lento. De esto está bueno porque, o sea, en la parte de los Zeppelines, supuestamente vos los podés bajar a los Zeppelines. Y vos podés. O sea, cambia. Con un tiro solo lo bajas un Zeppelin. Ya sé, pero. Ya digo, empieza a perder. Ya sé, pero. Digo, pero cambia lo que vendría siendo el entorno del juego. Porque el Zeppelin cae, se incendia, se hace concha. Y vos podés ir por el medio del Zeppelin incendiado, hecho concha, a seguir lo que vos estabas haciendo. El problema con este juego es que armas de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial hay nada. O sea, pero nada, todos son armas, pero se siente como resquineada de otro juego, pero resquineada onda mod. No, sí. No, esto viene en el juego, no. Esto es un mod de otra cosa que le pusiste al arma que ya tenías. Los movimientos de los personajes están bien, pero y los uniformes dentro de esto están correctos, dentro de todo, pues no están tan correctos, no. Muchos son demasiado estrafalarios como para denotar la clase del propio personaje. Y no te la terminás creyendo. Otra cosa muy importante, como se aprovechan del hecho de que es Primera Guerra Mundial para bajar los escudos de todos los personajes al mínimo. Cosa de que cualquier disparo, por más pedorro que sea, o te baja la mitad de la vida o te caga matando. Está bien, es primera. De una forma muy gore. Está bien, sí, o sea, está bien. Es Primera Guerra Mundial y todo, y la gente moría horrible. Pero dentro de un entorno multijugador donde hay un montón de cosas, un personaje tiene que bancar por lo menos 3 tiros, porque si no es aparecer y morir y no tiene mucha gracia. Si te dan bien el tiro, olvidate. Sí, pero si te dan bien el tiro en la cabeza, o si te dan bien un tiro bien puesto con un arma pulenta, no con un arma de la Primera Guerra Mundial que tiraba una distancia de 10 metros. Para mí es porque antes los humanos estaban hechos de papa, entonces sí. era mucho más fácil. O sea, una cosa que... Acá Darielex si te pregunta cuál es tu nick en Play. Pyrocaos. ¿Todo junto? Sí, todo junto. Todo junto con K. Pyrocaos. Otra cosa es que... Mira, hubiera sido más fácil si hubieran insertado una mecánica de sangrado. O sea, que te peguen un tiro y de última quedaste sangrando. No sé, no, pero que no te mueras al toque, no... Ahí es más difícil, porque tenés que llevar como un contador y depende de cuánto te dispararon, cuánto sangrás, como mucho. Bueno, como tener el tema de cobertura, eso de la recuperación de vida es muy relativo. Otra cosa que cagaron con este tema de que prácticamente cualquier cosa te mata, porque cualquier cosa te mata. Caballo de guerra. Está buena los caballos, ya voy a llegar, si pues lo digo. Con este tema prácticamente anularon lo que es el uso del médico. Sí. Porque vos tenés la clase del médico, que sí, la clase del médico, te das cuenta cuál es a grandes rasgos, pues, o carga un botiquín, o carga una mochila muy marcada y que es médico, o carga muleta, te das cuenta cuál es el médico. El tema es que el médico no llega nunca. Porque si de un tiro te matan, el médico no sirve para nada. Y el juego respawnea tan rápido que no vale la pena quedarse tirado en el piso esperando que venga un médico X de buena voluntad salvate el culo, pues posiblemente mientras te esté salvando el culo maten al médico. digo que no da. Y en la pantalla del desierto donde no tiene nada que te cubra, cualquier sniper arriba de una montaña te baja un tiro baratísimo. Esa era otra, que en esta pantalla había montañas, riscos altos donde te podías subir, donde no parecía que realmente te podías subir, pero si vos vendás saltando contra la pared a los juegos de los 90, sí. ¿Viste? Buscando el huequito exacto para subir, bueno, sí. Vos te podías subir arriba de la montaña, te subí arriba de la montaña con un sniper y ya está, ganaste, olvídate. No, acá no se puede. Perdés mucho tiempo. Sí, pero una vez que te subías ahí arriba ya te ganaste. Es que no, porque en verdad no, porque ya por más mucho del Battlefield cuando te snipeaban así era muy fácil, porque siempre lo que tenía las montañitas, por más que te escondieras en el recoveco más arbustoso, era como que te veían igual, era muy choto en ese sentido. Bueno, acá no te ven. Acá no te ven, olvídate. Es raro. Por encima tenés... Además, como la mayoría por lo general juega con un vehículo, con sí. algo, es bastante más difícil pegarle con un sniper. Sí, bueno, pero se acá pasa sí. muy rápido y además bastante sensible. Si vos corriendo por el coso acá, olvídate, te matan sí, un tiro. Sí, corriendo, pero ¿cuántos? Sabiendo cómo son los mapas de Battlefield, ¿cuántos van a ir corriendo? Bueno. Por lo general uno prende a usar el avión. Pero vos respawnás en el piso. Ya sé, dentro de un avión. Pero en general te tomás o un vehículo o algún vehículo así aéreo. Ya sé, pero digo, si estás... Y olvídate, porque encima por ahí encima pasan, te ven y te tiran... Ellos salís con el paracaídas y te mandan el sí. avión y te morís. Bueno, pero acá era... Como la montaña acá no. Te mandan el... Como la montaña no es destruible. O sea, vos entendés, vos podés destruir los edificios, pero no podés destruir la montaña no es destruible. No. Entonces te subí a la montaña con el sniper y entonces vos venís caminando por el desierto y por ahí en el desierto ves un brillito arriba de la montaña y ya sabés lo que te viene en los próximos 3 segundos. Tenés la cabeza en el piso, a 2 metros de tu cuerpo, y bueno, cagaste. Y no tenés manera de bajarlo. Por encima tenés tus armas normales no llegan. Buscar el sniper desde el piso es como el pedo. Bazooka no tenés, los cañones que tenés no llegan, y encima tenés tormentas de viento o arena, no sé qué, que te interrumpe la visión. O sea, está hasta la pija. Te subiste ahí arriba y ya te ganaste. Otra cosa es que el juego tiene mucho tanque, mucho, mucho tanque, que en esa época no existe. La versión más barata de este juego para ser bien, bien a lo bestia es... Te subís a un tanque controlado por 5 personas, donde uno es el piloto y los otros 4 son torreta, y ya está. Sobre todo considerando que el juego tiene granadas antitanque, las cuales yo efectivamente cagué a granadazos un tanque con granadas antitanque, y las granadas, no sé si por un error del juego o por una mecánica del propio juego, las granadas rebotaban en el tanque y no explotaban. Si vos se la tirás al tanque como tirándosela como un piedrazo, obvio que va a rebotar. No, sí. Le tirás una granada de mano a un tanque, la granada explota. Está hecha para eso. No. Las granadas de temporizador son otras. Las granadas de mano, se la tirás a algo y explota. Sí, pero igual está hecha para eso. Está recubierto por el coso. Acordate que para que te haga bien efecto una granada... Tenés que la granada para romper tanque. Tenés que tirarla adentro. La granada para romper tanque. Aunque no lo rompa, no te digo que lo rompa. Es que en verdad no hay granadas para romper tanque. Lo que rompían los tanques eran las minas. Las minas también están. Pero bueno, pero las granadas para romper tanque no. Pero explotan. Explotan, pero no te. Bueno, pero. Acordate que lo que más no te mata una granada es el efecto de la metralla. No, pero no te estoy discutiendo el hecho de que lo rompan o no lo rompan. Te estoy diciendo que no explotan. O sea, vos me entendés que yo le tiro con una granada a un tanque y la granada no explota. A ver, otra cosa más que yo tenía... sabía que no se podía, así que no podía matar a nadie dentro del tanque, así que se me tira el hecho de que explotara. Otra cosa más... Dijeron, no te gastes. ¿Cómo se llama esto? El uso de vehículos voladores. Sigue siendo dentro de todo... Yo lo sentí un poco más estable que en el Battlefront. En el Battlefront medio que aparecía y me costaba un rato hasta que me chocaba con la pared invisible o me hacía bosta contra el piso. Acá directamente como que aparecí y digo, ah, bueno, este es el avión, y toco para adelante. Y traté un par de veces más y no lo pude remontar ni a palo, pero dentro de todo se sentía bien esa parte. Después, a ver qué otra cosa más. El uso de los caballos está bueno. Está bueno estar arriba del caballo disparando, está bueno estar arriba del caballo con la espada, está copado. Hay gente que lo sabe manejar muy bien. La joda es que si vos tenés que subirte un caballo, la única manera posible de hacerlo Primero que si te sube un caballo, te convertí en el enemigo de todo el mundo. Primero tenés que tener dos brazos. Sí. No, pero digo, cuando te sube un caballo, te convertí en el enemigo de todo el mundo. Pues todo el mundo quiere probar el caballo. Entonces como que te cagaste. Lamentablemente cuando querés intentar probar el caballo, maté al caballo, ¿qué hago? Ahí vamos a llegar a otra cosa, vamos a llegar a otro punto. Al caballo de te le querés subir de costado, como te tenés que subir un caballo, el personaje de toda la animación de subirse al caballo, entre que hizo toda esa animación, vino cualquiera, te cagó a tiro. Y vamos a ver quién sube el caballo. Te molió a tiro. La única manera de subirte al caballo es viniendo corriendo y te subís por atrás. Y tenés que salir picando como un hijo de puta. Todo esto, los caballos son prácticamente inmortales. ¿Posta? Es muy difícil. Mira, es muy difícil bajar un caballo. Yo sé que se puede hacer, pero requiere demasiado esfuerzo. A una persona puede bajar de arriba un caballo, puede bajar de. Si tirás la granada, el caballo no explota. No, estoy casi seguro que no explota. Pero mira, yo hice esta prueba. En un momento venía yo andaba con una ametralladora de las que yo te digo que, que no debería tener. Venía caminando y se me vino un loco con una espada así, reventando cabeza de gente. Y yo le entré a tirar. Y yo le entré a tirar a lo que venía y justo le estaba pegando al caballo. Sí. Vacié el cargador entero del arma en el caballo y el caballo siguió de largo. El tipo me reventó la cabeza. ¿Tenés el video de eso? Tengo. Yo quiero verla. Ese video no lo tengo. Ese video no lo tengo, pero tengo otro donde estaba subido arriba de un tanque manejado por otro imbécil. Porque como que me subí a todos los tanques que manejaban pelotudos, a todos los que se iban de costado, todos los que se agarraban por cualquier lado. Arriba de uno de esos estaba contra una torreta del costado. Y el tipo se le da por meterse en medio de un pueblito que no había nada, cuando ya habían paseado todo. Y el loco, tratando de salir, se trabó con él. No sé, quedamos como 10 minutos trabados ahí viendo a ver qué onda la vida. Y en un momento veo, girando la torreta, veo que se venía un tipo con un caballo. Y terminó delante de mi cañón. Y lo volé a la mierda. O sea, mi primera reacción fue disparar. El tipo voló 5 kilómetros y el caballo voló 2 kilómetros. O sea, el caballo bancó más que el tipo. Pero me parece que esa es la única manera. Sí, pero creo que esa es la única manera de matar un caballo, ¿verdad? Metiéndole un cañonazo. Me sorprende que el caballo no haya volado 1000 pedazos. Por eso, a mí también me sorprende que el caballo no haya volado 1000 pedazos. Capaz era para no fomentar la violencia contra los animales. Pero ¿sabes lo que? Esto también lo probó Seri. Seri en un toque agarró un caballo, se bajó del caballo y lo entró a cagar a tiro para ver qué tanto aguantó el caballo, y le bajó 2 cargadores al caballo hasta que lo mató. Y bueno, es que si no hay mucho robo. Sí, pero tampoco es una moto. O sea, me acuerdo de las motos del Battlefield 1, le pegaba 3 tiros y volaban a la mierda. No era esto. Vamos de caballo. Lo que sí. Caballo mágico de Superman. Sí, acá, sí. Son todos hijos de caballo mágico. Sí, posta. Son todos caballos de guerra. Son todos hijos de. Son todos hijos de coso. Ahí no me sale el nombre. No sé por qué me sale Shakespeare. Yo no lo vi esa película. No, el nombre del director, la concha de su madre, no me sale. Steven Spielberg, no sé por qué me salía Shakespeare. Lo que sí tiene es que el juego maneja mucha inmediatez. Sí. O sea, es. Terminás una partida, no tenés ni siquiera tiempo para acomodar cualquier cosa que podés haber desbloqueado, no sé qué, que al toque te encuentra otra partida y al toque estás jugando de nuevo. Esa es la parte más enviciante. Pero el mapa me pareció muy barato. O sea, está bien hecho, sí. Pero le falta muchísimo. Y en este mapa no hay ninguna de las torretas que te promueven. No, o sea, no torreta. Ninguna trinchera ni nada. O sea, es todo muy. Es un mapa que con un color diferente tranquilamente podría ser un mapa del Battlefront. Sí. Pero así, brutal te lo digo. O sea, directamente mapa de Battlefront, gama -4. Y es el mapa que estuve jugando yo. ¿Y tenés el casquito del Kaiser para atacar con el casco también? El casquito no. Otra cosa también es que el juego va a salir. El juego ya lo. Obviamente ya se puede precomprar, mucha gente lo ha comprado. ¿Cuánto está? Edición base, $89. Claro. Carísimo. Sobre todo considerando que, como ya te dije, no sé si tiene campaña en modo historia, que no creo que la tenga. Viene con. Viene con. No me acuerdo si 4 o 5 mapas, una cosa así. No, es un juego muy reducido en versión pelada. Sí. Aparte de todo eso, podés comprar los DLC los DLC te liberan. En un DLC está Rusia y en otro DLC está Francia. O sea, si no tenés eso, no lo puedes jugar. Al margen de que también te liberan tanques y un montón de otras cosas que el juego básico ya debería tener de entrada. O sea, es un juego muy, muy pelado. Muy, muy pelado. Esos packs que digo yo no son. No contienen gran parte de lo que viene en el Season Pass. Y el Season Pass no contiene gran parte de lo que viene en esto. O sea, es una cagada como está armado. Hay ediciones de este juego que es dependiendo de vos cómo lo compré. Podés comprar el juego con el Season Pass, podés sale la vida el juego con el Season Pass. Te dan como $110 en una guarangada. Pero tiene, yo qué sé, pone la versión más cara de este juego, sí. Que es la versión deluxe, que viene con el Arbu, que viene con la música, que viene con no sé cuánta huevada más. Y que viene con el coso, que viene con el. Creo que trae un DLC de regalo por la edición deluxe y un Season Pass. No trae el juego. Bueno. Fíjense que están comprando. Posta, fíjense que están comprando el juego. Porque hay ediciones de este juego que no traen el juego. Después, termina la semana, arranca la otra semana, tenemos lo que fueron los días gratis de Overwatch. Del viernes al domingo, el juego te lo liberaba completo. No por ningún evento especial loco. Muchos pueden decir que fue cuando liberaron el nuevo mapa y abrieron y arrancó la segunda temporada del modo competitivo. Pero básicamente te lo liberaron porque es Blizzard y quería liberarte el juego. Pero vos tenés gratis, ¿no? No, fue gratis por esos 3 días. Sí. Pero fue gratis y tenías a todos los héroes libres para usarlo como si te cantara las pelotas. Y tenías el modo de selección de partida rápida. Que el partida rápida te va rotando entre todos los mapas que hay disponibles y entre todos los tipos de juegos que puedas disponible. Sí. Lo pude probar bastante. Está bien. No es. O sea, es Team Fortress. Es sí. Al pedo. Es al pedo, no trata de evitar, de esconderlo en ningún sentido, Steam Fortress. Los personajes son muy simpáticos todos, o sea, eso hizo bien Blizzard y son muy buen diseño de personajes. Los mapas. Ay, si no, no habría tantos mapas. Sí, los mapas están bien, pero. ¿Viste cuando vos llegás? Es como si fuera un laberinto de cajas de cartón. O sea, no tiene la de poder. Girar y equivocarte o complicarte mucho la vida o mandarte por donde no es. No, vos sabés que en punto del mapa al que tenés que ir para defender X, Y o qué cosa, sí. Está 20 metros adelante tuyo a la izquierda. Y vos te podés mandar por una puerta que está 20 metros atrás tuyo a la izquierda y ponele, te podés meter por una ventana o te podés meter una casa o podés dar vuelta donde vos quieras, siempre vas a encontrar una manera de ir adelante tuyo a la izquierda. Es como una todo sucesión está muy conectado de. Sí, es una, todo reconectado, es una sucesión de cajitas abiertas. No tenés ninguna cosa demasiado complicada, excepto en el único punto donde más o menos me enquilombé fue en el mapa nuevo, que es como una especie de castillo. Uh-huh. Que tiene foso interno el castillo. O sea, me fui de cabeza 20 veces al foso hasta que me di cuenta que está el foso ahí. Pero dentro de todo es como, sí, tenés niveles y lo que vos quieras, pero dale para adelante. Muchas de los poderes de los personajes están buenos, muchos de los poderes de los personajes están muy, muy OP y muchos son muy al pedo. Yo qué sé, tenés al. El. Igual muchos ya hablaron también de los. Sí, sí. Bachos, sí, ¿no? O sea, pero. Yo te digo así. No hablaría mucho. No, pero. Jugándolo, te puedo asegurar que el poder más. Más OP. Y que ya te rompe la bola, pero mal. Es el de. Es uno del. El de Hanzo. Sí. Que es una flecha que tira al piso y salen 2 dragones de energía. Que recorren no sé cuántos metros en el mapa y que ignoran estructuras. Sí. Sí. O sea, vos podés estar dentro de una casa y el dragón atraviesa las paredes y te pega y te saca todo. O sea, te mata al toque. No. Sí. Y es enorme, o sea, es como si viniera un tren hacia vos, no tenés. Y capaz que vos pensás que lo esquivaste, pero como son dos dragones que vienen girando, capaz que lo que te está pegando es el dragón que viene por el piso y te caga matando igual. Bueno. No, es súper rompebola, pero súper rompebola. Y aparte como esa cosa, es como que es el poder que se carga más rápido de todos. Entonces constantemente tenés que andar esquivando la cosa esa. Y como el que más mata, siempre termina como la jugada de la partida. Entonces cada vez que tenés una partida te tenés que comer la jugada de la partida, así, ganso tirando una flechita. Qué copado. ¿Siempre contra el piso o contra cualquier? O sea, es el tipo tiene un arco que, bueno, es un tema de puntería, pero una vez que ya cargaste el poder, tirar la flecha contra el piso, la única manera de evitar el poder es yéndole mili, pero yéndole mili a la flecha y pegarle a la flecha antes de que se active el poder. El poder se activa en 0.4 segundos. Tenés entre lo que se clava la flecha y es pegarle a la flecha para evitar que salga el dragón. No se puede evitar. Olvidar. No es evitable. Pero como tenés poderes como eso, tenés poderes que son increíblemente al pedo. No me acuerdo cómo se llama la personaje, pero es como una mina que es azul. Que... La china. ¿Eh? La que es china. No sé si es china. Sí, la que tiene como traje de chimal. No. Esa no. No, esa no. Una que es directamente que es como extraterrestre. Su poder máximo es una visión que te permite ver dónde están, ver a través de las paredes dónde están tus aliados y tus enemigos. Y eso se lo da a todo tu team por un limitado número de tiempo. Pero es como que es. Al pedo porque no causa daño, te lo vas a terminar encontrando igual. Realmente no te sirve saber dónde están o por dónde vienen. Es como súper al pedo. Después otro de los poderes así que parecían súper pedorros es la última de lo que vendría siendo Soldado 76, que es un humano. Su último es automira. Vos lo activas y dentro de tu campo visual tenés uno, ponele 10 segundos, donde todo lo que está en el mapa que sea enemigo, vos simplemente manteniendo apretado el botón, las balas van hacia eso. Flaco, si sabes apuntar, no te falta la automira. No te convierte en un poder pedorro que no hace nada. Pero sí, tiene poderes muy copados. Uno de los mejores personajes, la esquimal que vos me decís. Sí, Aran. Está muy bien desarrollado lo que es el poder para generar paredes. Me parece un personaje muy bueno. Ya sé por qué todo el mundo quiere a D.Va, porque es un personajazo de la hija de puta. No sé por qué la gente quiere a Tracer, porque más que romper la bola no hace. Pero tiene un buen culo, así que aguante la vida. Tiene buenos personajes. Y también tiene esto de la inmediatez, de que vos apretás y estás jugando al toque. Pero tiene lo que tiene los juegos de Blizzard, boludo. O sea, el juego te arranca con... Sí, vino la invasión de extraterrestre, barra dimensional, barra demoníaca, barra no sé qué. Y está haciendo concha al mundo y se está teniendo todo al culo. Y vos arrancás el juego y estás peleando 5 contra 5 en un escenario que dentro de todo está bien armado. Pero tu objetivo es empujar un auto. Yo te quedé como, y bueno, está la invasión y todo lo copado. Y yo, ¿por qué debería estar peleando contra mis compañeros de equipo? Widowmaker. ¿Por qué debería estar empujando este auto? Porque a veces es un auto, a veces es una cosa. No sé, es empujar algo. Pero digo, ¿por qué tendría que estar yo empujando esto alrededor de este mapa cuando todo el mundo se está yendo al culo? Digo, y te la baja mal. Después... ¿Rondeamos con eso? Rondemos con eso, con esos tres. O sea, el Overwatch todo el mundo lo conoce. Se han ocupado de promocionarlo hasta la pija por todo lado. Ahora mismo en muchos lados lo pueden encontrar en oferta. Obviamente lo pueden encontrar en oferta mucho más barato. Tuve la suerte del domingo que grabé gameplay del Overwatch. Estuve jugando con Hazard. Así que estuve jugando una buena partida de una hora con Hazard. Estuvo copado, estuvo bueno. Mirá, esto lo puede jugar cualquiera y cualquiera puede salir bien parado. O sea, no es como el Battleborn, que en el Battleborn más o menos sí tenés jugada. Esto lo puede jugar cualquiera, lo puede ganar cualquiera, puede re pedorro. Vos figurate que en lo que jugué de sábado y domingo, subí el personaje a level 10, que no es nada dentro del juego. O sea, es una ínfima pelotudez, no es subir nada. Pero salí 4 o 5 veces jugada de la partida. Y hice la cosa más complicada de la partida. O sea, como, loco, lo acabo de jugar, lo acabo de instalar hace 2 horas. No puedo estar saliendo en esta tabla. con lo que sea. O sea, no conozco los personajes, no sé lo que hacen los poderes, las últimas. No conozco a nadie, no sé con qué se contrarresta nada. No puedo salir en esta tabla. Me la baja que esté en esta tabla. Yo sé que no merezco estar en esta tabla. Pero sí, para cagarse risa, si lo vas a jugar con amigos, juega este juego porque te vas a cagar de la risa. Pero si querés un juego más estratégico, andate otra cosa. Y volviendo a lo del Battlefield 1, si querés un juego de la Primera Guerra Mundial que sea posta, donde el personaje se la banque, donde haya trinchera, donde esté hasta el culo de barro, donde tiren gas y te cagás muriendo, donde tenés las armas que tenés que tener y los vehículos que tenés que tener. Y el caballo no es el vehículo más potente. Y el caballo no es lo que todo el mundo quiere usar. Andá y jugá Bardum. Bardum es un juego que, por lo general, antes de que existiera lo del Battlefield 1, no conocía a nadie, y ahora que te explotó la pasión por quiero jugar cosas de la Primera Guerra Mundial, lo desenterraron y se dieron cuenta que el juego se zarpa. Es un juego que es completísimo, que anda re bien, que no pide mucha máquina, que está re bien hecho, que vale en full price, creo que $30 en Steam, en full price. O sea, lo van a encontrar súper barato. Y se resurgió tan así de golpe que está a punto de salir para Play 4. Así que quieren ver un juego de la Primera Guerra Mundial que va a rendir mal, busquen Bardum. Bardum, sí, como Bardera. Sí, con B corta, sí, Bardum. Bueno, vamos con un tema de Michi. Vamos con un tema de Michi. Michi, ya listo. ¡Suscríbete al canal! Y así es como soluciona las cosas. Sí, cagándola. Nadie vio nada, nadie vio nada. Ahora me hiciste acordar con eso, porque quiero para cerrar sección de videojuegos de improvisada, voy a tirar tres datos importantes. ¿Qué? Bueno, no sé si son tres datos importantes, pero datos importantes. Como dije, estuvo la PlayStation Meeting, se mostró lo que fueron cosas, lo que fue la PlayStation Slim y la PlayStation Pro. Que va, la Slim cambia nombre a PlayStation Neo y después se mostró la PlayStation Pro. La PlayStation Neo baja de precio, es una máquina más compacta, que trabaja mejor, todo lo que quieran. Muchos la han comparado con una pesa de fiambre. Y la Pro es apenas un poquito más grande que la PlayStation 4 normal. ¿Para qué es más grande? Porque supuestamente tiene viene con el supuestamente viene con un software más poderoso, porque va a mejorar lo que son la salida de los juegos que tengan compatibilidad para la posibilidad de la mejora con 4K. Este sí podría en teoría soportar 4K. No lo puede soportar. Pero ya la PlayStation 4 no soporta. No lo soporta. PlayStation 4 no lo soporta. Bueno, ahora ninguna PlayStation. O sea, 4K. El problema con la PlayStation 4 que no soporta 4K es un tema de hardware, no es un tema de software. Bueno. O sea, no es que falte la aplicación para que las cosas corran en 4K, es porque la Play no corre 4K. No porque no lo pueda bancar. Porque no le da. No, sí. No es por eso. Si es el hardware, es porque no le da. Bueno, pero no es por eso. La PlayStation 4 no corre 4K porque el pin del HDMI que ellos usan no es compatible con la salida 4K. Bueno, o sea, ellos. Es una diferencia de tu enchufe no te puede hacer, o sea, directamente. Y las dos Play que salen ahora, ninguna de las dos lo puede hacer, por lo menos no puramente. Se dice, tiene una pija muy chiquita, no le... Sí, se dice que, o sea, según hay especificaciones, la PlayStation 4, la PlayStation Pro, tiene la posibilidad de emular lo necesario para que salga los juegos en 4K. A todo esto, el hecho de que el juego esté o no en 4K se pasó a una decisión meramente del programador. El programador tiene la obligación de que todos los juegos que salen en Play 4 sean exactamente iguales en la PlayStation 4, en la Slim, que en la Pro. O sea, el juego se va a ver exactamente igual. Lo que podría hacer el programador es meter una subsecuencia que al juego, al correrse dentro de una PlayStation Pro, mejora los gráficos de alguna manera. Pero no puede hacer de ninguna manera que los otros ande mal. O sea, eso tiene que ser la base. Más que de programador, sería tema de quien desarrolla el motor gráfico. Por eso, sí. Por eso es un tema de meramente de la desarrolladora, si quiere meter esta subfunción o no. A todo esto, como se estuvo discutiendo ampliamente, tener una PlayStation normal, tener una PlayStation Slim, o tener una PlayStation Slim Neo, díganle como quieran, o tener una PlayStation Pro, es rentable las dos últimas solamente a nivel económico, en el hecho de que no tengas una consola todavía, porque ninguna te ofrece nada que sea diferente a lo que te ofrecía la base, salvo pelotudeces, pero son pelotudeces, ¿no? O sea, ver Netflix en 4K, son pelotudeces que no era la consola. Son cosas que por algo quitaron al final PlayStation TV. ¿Por qué? O sea, posta. Dos años después lo quitaron. Sí, porque, o sea, dentro de los juegos, que es lo importante, para eso te compraste la consola supuestamente, no te va a servir para una mierda. Y si lo tenés en un televisor, seguramente lo tenés en el home de tu televisor y no hace falta que lo tengas en la consola. Otro dato más importante es que la PlayStation 4 Pro solamente es realmente útil, y solamente la vas a poder usar, te vas a dar cuenta de la utilidad que tiene si tenés un televisor 4K. Un televisor 4K está rondando alrededor de los $6,500. No, sí, tanto. Depende qué cantidad de pulgadas. Si tenés un televisor, depende qué marca. Si tenés un televisor 4K de menos de 60 pulgadas, ¿para qué mierda tenés un 4K? Posta, te lo digo. Yo no. Tengo un amigo que ya se compró hace como un año de televisor. Sí, por eso, pero al pedo porque no hay contenido 4K. Bueno, yo le dije. Sí, pero bueno, es lo mismo. Para esto es lo mismo, o sea. Y no me salió tanto. Bueno, pero. Yo que lo compré acá, no fue como hoy me lo traje del exterior. Ya sé, pero para eso es lo mismo, porque tampoco es juego en 4K. O sea, va a haber en algún momento, de acá a 2 años, puede que sí, pero en este momento no. ¿Sabés lo que? En este momento, si no tenés un televisor de. O sea, comparable a lo que te cuesta, bueno, una moto. Sí, ya lo entendimos. Es al pedo tener la consola. Es al pedo vender tu consola vieja para comprarte la nueva. Es al pedo, no sirve para nada. Igual ninguna tiene cosa para 4K. Ninguna de la PlayStation. Entonces no puedo. Entonces es al pedo que discutamos, sí, que puedes comprar una consola que ni siquiera existe. Sí, pero eso es al pedo. Bueno. Otra cosa. ¿Esa es una o era la No. Otra cosa también muy, muy graciosa, que si lo quieren ver, en el store de PlayStation de Japón, aparte de que hay una oferta grande, si vos tenés Plus, que el Plus en Japón de un mes no vale nada, si lo quieren lo compran así, bueno, vale 400, sí, ya no vale nada, van a encontrar que ya tienen un apartado para juegos de la PlayStation VR. Ya están los primeros 9 títulos para comprar de PlayStation VR. Bueno, o sea, es como dato divertido de color. No sé si divertido de color, es como dato super ladrón. Sí, o sea, Dato super ladrón. El VR sale ahora en. ¿Cuándo que salía? Creo que en 10 días. En Japón, obviamente. Pero es como. Ya está. O sea, si querés, ahí tenés los juegos, ahí tenés la máquina. Después, a ver qué otra cosa iba a comentar. No, ya está. Vamos a cortar con eso y seguimos con otra cosa. Tengo un montón de cosas de videojuegos para comentar, pero en el mutante lo hacemos más largo esto, si quieren, pero acá no. Acá lo que vamos a hablar es de anime, o sea, vamos a volver al camino de la destrucción neuronal de personas de Kai. A ver, en esta blasfemia que muchos encontrarán conocida porque la hemos repetido por más de 371 ediciones, está lo que se llama Personas de Kai Anime. Esta semana épica, vamos a volver a dejarlo con algo nuevo, algo de la nueva camada. Después vamos a hablar de cosas viejas. Después en algún momento vamos a hablar de serie más retro, de como le gusta decir a H, el cajoncito de los recuerdos donde tiramos todo. Si es mayor a 2 años, sí. Super ya mejor. Le bajó. Tiene 2 años y ya está, ya no sirve. Obvio. Ya 2 años, ya son artes, pura historia. Como mirá, sí, o vi una serie que estaba buena y ahora es una mierda. Esta vuelta vamos a dejarlo con algo que está saliendo, algo que está terminando. O sea, esta semana vamos a ver que tenemos promesas no cumplidas, un poco de violencia, diversidad racial y este pequeño detalle que nos da tener fucking mecha gigante. Esta semana vamos a hablar de Kurumukuro, una de las series que ya tiene un tiempo en emisión y que ya le queda casi nada de capítulos, pero que nos sigue entregando una serie con acción, con comedia. Y con misterios que siguen apareciendo. Pero antes de llegar a ese punto, les voy a tirar datos de la serie y continuamos. Kurumukuro es una serie de TV de unos 26 capítulos de duración. O sea, sí, ya no queda nada. Estrenado el pasado 27 de marzo de este año en un evento Prior. Que fue más o menos para evitar la saturación de lo que vendría siendo el primer tanque. Pero para la emisión normal fue. Sí. Igual medio al pedo. Sí, sí. Fue al pedo, pues fue a finales. Fue la última semana de cosas. Fue la última semana de marzo. O sea, al re pedo. O sea, en datos generales se dice que se estrenó la primera semana de abril. Mentira, pero bueno. ¿De qué va esto? ¿De qué va esta historia? Bueno, como muchas historias, empieza con lo que un loco escribió en un cuadernito cualquiera. O sea, hace mucho tiempo el doctor Shirahane, acompañado solamente con su alma y sus creencias, retó a la comunidad científica, a su familia y a sus seres queridos, siguiendo un solo pensamiento que él aseguraba que era la verdad. La verdad, la misma verdad. Los Oni existen y volverán. O sea, seguido, postdata, Subaru no vuelve. No, es, Subaru no vuelve. No, él sabía que eso era mentira. Subaru no vuelve. O sea, claro la que... La única verdad. No. O sea, claro que todo esto no cobraría sentido para nadie y la mayoría lo recuerdan como un loco cualquiera. Incluso su hija Yukina, voy a decir que el tipo le hinchaba las pelotas que... A ella le hinchaba las pelotas que la gente trate a su viejo de loco y que el mismo profesor joda tanto a sus amigos con que sí, viene Loni, no sé qué, y los manda un toque a cagar. Eran los ovnis. ¿Los onis o los ovnis? Oni. Los onis existen y volverán. Irma Mashiro Tan. Pero... Los Yumas. Sí, los Yumas. Los Yumas. Pero... nada de eso sirvió para desanimar al tipo. Un día el buen doctor salió de su casa en una de sus expediciones a buscar pruebas de su teoría y jamás regresó y nunca más se supo nada de él. De este evento, por ahora insignificante y aislado, vamos a avanzar unos 7 años en la historia, más o menos, a un tiempo presente, pues la serie parece que no, pero pasa en el 2016, donde tenemos un panorama que cambia un cachito de la realidad que teníamos. Nos encontramos en lo que vendría siendo la prefectura de Kurobe, pleno 2016, y la humanidad está solo a un par de avances tecnológicos locos de lo que tendríamos hoy en día. Tienen tecnología más zarpada, pero no es desubicadamente zarpada, salvo por un par de detalles. Voy a decir, uno de estos avances más importantes es la construcción de algo que se conoce como el Domo, que es una institución de investigación bancada por los gobiernos del mundo, donde se investigan un montón de diferentes aspectos de la ciencia, pero principalmente se investigan unos artefactos extraños que se encontraron enterrados cuando se empezó a excavar para construir el Domo. Como directora de este centro tenemos a la doctora Hiromi Shirahane, una mujer súper comprometida con su trabajo y brillante en su área, al margen de ser madre de dos chicas, las cuales vendrían siendo Yukina, y Yukina de unos 16 años y Koharu de unos 10 años en este momento. Y acá el rol de madre medio que le caga la vida porque no le da mucha pelota, o sea... Y empieza a Kurochichi. Casi. Ninguna de las dos encajaría para Kurochichi. Hiromi se volvió, voy a decir, un poco obsesiva después de la desaparición de su esposo y ha relegado bastante la crianza de sus hijas al margen de que... O sea, al margen de que se quieren y todo lo que va, casi ni se ven por el tema del laburo de la vieja. Y Yukina está empezando a darle, ese tema le está empezando a dar un poco por las pelotas. Complementando todo este panorama, tenemos que la mitad de los habitantes de la ciudad trabaja de alguna manera en actividades dentro o relacionadas con el domo. Por lo cual es totalmente normal que ella termine en las instalaciones por su cuenta o simplemente por andar acompañando a alguna amiga que fue a llevarle el vento al padre, a saludar al hermano o a buscar algo que se olvidó el tío adentro del domo. Y el cruce con su madre es medio que, hola, ¿te fue bien? Sí, bueno, me vuelvo a trabajar. ¿Qué seguridad la del domo? Puede entrar cualquiera al domo. Tienen seguridad, pero vos lo veis, puede estar cualquiera, ¿no? En medio de sentimientos complicados, Yukina toma contacto con uno de los famosos artefactos que se encontraban investigando, que vendría siendo un cubo de acero, muy particular, un cubote gigante, que proviene de cientos de años en el pasado y que esconde secretos que hasta ahora los científicos no han podido revelar. Por otra parte, muy lejos de esto, o sea, mientras que pasa todo esto, una forma extraña se acerca al planeta Tierra. Esta cosa termina por aparecer en los radares del mundo como una gigantesca estructura que se coloca cerca del planeta y está ignorando muchas de las leyes de la física básica, por lo cual, obviamente, un asteroide no es. Antes de que los locos de la conspiración empiecen a batir fruta, de la nave empiezan a salir una serie de robots de unos 2 metros, ponerle una cosa así, 2 metros, 1 metro y medio, o sea, con leves formas antropomórficas, que rápidamente toman la ciudad de Kurobe y que también empiezan a atacar el centro y lo toman por asalto. Y como para terminar de cagarla, tenemos un robot grande de unos 20 metros de altura que empieza a romper todo en su camino hacia el domo. O sea, no es como el apocalipsis caminando, es simplemente el robot va hacia el domo y bueno, el robot mide 20 metros y en el medio está la ciudad. Y el robot no va a girar porque está la ciudad. Se preocupaban por los Onis. O sea, nada de las cosas que le tiran a estos robots no la parecen siquiera tocarlo y o todo o le rebota o directamente no le llega. Está hecho del tanque, del mismo material que los tanques de Battlefield. Sí. O de caballo. Del caballo, seguramente del caballo. O sea, alarma sonando, la guardia del lugar haciendo lo más que puede contra algo que no puede parar. Y Yukina viendo de onda como... o sea, con todo lo que está pasando, sin entender un choto, cuando por apoyarse en un lugar X, el cubo, puede decir, este cubo artefacto reacciona de alguna manera, liberan, o sea, literalmente escupiendo un tipo en pelotas en el piso. Kimochi. Este sujeto, a leguas podemos comprobar que entiende menos de lo que está pasando que Yukina hasta ahora. O sea, y no... voy a decir que la pendeja no se ha meado encima todavía porque no terminó de procesar todo lo que está pasando. Pero casi lo hace cuando este tipo se incorpora. Y llevando únicamente una katana que encontró dentro del cubo. El tipo se para, agarra una katana que estaba dentro del cubo, la agarra, la mira y le dice princesa. El tipo bola. y para mejorar todo esto, uno de los bichos robóticos llega hasta ellos. Estamos hablando del robot al cual las balas no le hacen nada. Y el mismo robot es prácticamente cortado como si fuera manteca por la katana de este tipo. Este acto, o sea, parece desencadenar una especie de mecanismo de retirada y una gran parte de la fuerza invasora, incluyendo el masacote gigante de fierro, se retira al espacio dejando muchas preguntas, daños colaterales, una chica muy aterrada y un guerrero desmayado. Y desnudo. Y ahora viene la etapa de las preguntas que nadie va a poder contestar. O sea, mientras que Yukina se bañaba en dudas sobre... o sea, la bañaban de preguntas sobre cosas como... ¿Cómo abriste el artefacto? ¿O quién es ese tipo? En otra parte del laboratorio... tenemos que el tipo que salió del cubo está siendo analizado minuciosamente... Para revelar que no solamente es un humano, sino que es un humano de hace como 600 años. Voy a decir, al recuperar la conciencia... 600 años, sí. Más o menos. Al recuperar la conciencia, tenemos que este tipo se identifica a sí mismo como Ouma Kenosuke Tokigasa. Uno de los guardianes del castillo Tokigasa que sirve a la princesa Yukihime y la protege de los ataques de los Oni. Y a partir de ahí todo se va a la chota con frita. A ver, las palabras del samurái empiezan a indicar que el padre de Yukina no estaba tan chapa como uno se pensaba en un primer momento, lo cual deja una enorme puerta abierta a explorar que hasta ahora nadie le ha dado pelota. Por otro lado, tenemos que Kenosuke, o sea, quien obviamente es un cabeza, porque es de su época, es un soldado, no entiende una bosta y está bastante encabronado, pero, o sea, ¿quién podría culparlo de algo? hasta donde el tipo recuerda estaba peleando contra los Sony, defendiendo su castillo, y después de un par de incidentes que no comprendió del todo, todo se pone todo vamos a negro, y lo primero que se cruza es que está en pelotas, los Sony siguen atacando, no sabe dónde pija está, mucha gente rara que no conoce está por todo lado, y le quiere vender que está en el futuro, magia y algo. O sea, tampoco es raro asumir que la... Y ahora el onigiri viene en bolsita. Y ahora el onigiri viene en bolsita. Sí. Y lo puedes hacer el tamaño que vos quieras, aparentemente. A veces puede venir sin relleno. Sí. O sea, tampoco es raro asumir que lo primero que hace el tipo cuando puede rajarse a la mierda, gracias a, puedo decir, a la puta costumbre de Yukina de andar justo en el pasillo en donde no tiene que estar. Esta cosa la vamos a ver, es casi kármico en ella. Siempre anda sola en el pasillo donde no tiene que ir. Esta termina siendo secuestrada por este tipo que todavía la sigue llamando princesa. Complemento de toda esta situación es que tenemos a Uma, directamente caballo, que vendría siendo el famoso cubo, el cubo metálico, de donde salió Genosuke, el cual se desdobla para convertirse en una especie de transporte antigravedad. Es como una especie de auto transformer. A todo esto, el tipo se sube al auto, que no estoy seguro cómo. Él lo maneja bien, pero no entiende realmente lo que está haciendo, porque es como que el tipo va acelerando y le va gritando: ¡Arre! ¡Arre! Como conducir el caballo. Pero voy a decir que el samurái. Solo por eso, por el caballo jugaría con Brevia Battlefield. A ver, voy a decir que también el samurái, lejos de querer abandonar las instalaciones, sí, se interesa todavía más, o sea, se inmersa todavía más en el complejo, buscando lo que vendría siendo el segundo artefacto encontrado, una especie de estatua que parece emular una forma humana, pero que a vista del hombre moderno directamente es un robot de buena altura, o sea, símil Gundam de altura, a la cual Uma se puede fusionar volviendo a su forma cubesca, dejando a que no es que los controle, y a Yukina en el asiento del pasajero. A lo cual que la loca no se le vaya. La loca está ahí como. Tiene lugar para bebés. Tiene lugar para bebés. Cuando Yukin está ahí como copiloto, luces. ¿Cuenta como copiloto? Está como copiloto. Es el asiento del copiloto. ¿Pero hace algo? Sí, hace cosas. Voy a decir que ella ve muchas luces, ve símbolos locos que aparecen por todos lados, los cuales misteriosamente, por algún motivo, ella entiende. Pero eso vamos a llegar en otro momento. Voy a decir que el sacudido viaje por las instalaciones revela que no es que la realidad que se negaba a aceptar. El pasado que conocía ya no existe y ahora está solo y sin un propósito. Para evitar que el tipo se pegue un corchazo, literal, y para mantenerlo vigilado de paso mientras que investiga la situación, el tipo será puesto bajo custodia de la familia Yukina mientras que le intentan impartir un poco de cultura actual a su retromente, además de que lo van a terminar enviando a una escuela. Oh, sorpresa, el tipo que se ve grandote y cagado a palo, o sea, tiene la misma edad que Yukina, sí, solamente se ve más maduro y más cagado a palo porque, oh, sorpresa, viene de la época Edo, donde estaba la guerra y era un soldado, o sea, sí, está re cagado a palo, pero tiene 17 años el tipo. O aparenta 17 años. No, tiene 17 años. Real life. Acaba de vivir su real life. A su manera. También debo Dato interesante es que Ken, vamos a empezar a decirle Ken, porque Kenosuke ya me rompió las pelotas. A mucha gente rompió las pelotas que Kenosuke. Ken, es decir, es bastante más vivo de lo que uno, de lo que la mayoría se espera. Y no por ser del pasado, no, o sea, carece de la capacidad de aprender a usar las cosas del presente. O carece de la capacidad de usar Yahoo Question para preguntar lo que le haga falta. En un primer momento no sabe bien lo que es, pero le ayuda mucho. Antes era más común que en Japón usaran Yahoo que Google para... Se ve que en un momento ya ganó el mercado. Y, sí. Pero antes era, creo que en el 2004 era más frecuente ver que en un anime buscaran en Yahoo a que buscaran en Google. Sí, pero igual las preguntas de Yahoo siguen funcionando y siguen estando bien. Yahoo Answer. Bueno, por supuesto que, aunque el tipo le dice maestro a la cosa, le dan una tablet y le... Me sobé el chorizo y salió algo. ¿Qué es? Sí, ¿qué es esto? Y se me pone a mirar así. Bueno, por supuesto... Encontré un cilindro con boca y sentí... Esto es una cara. Extraños. ¿Qué es? O sea, ¿por qué se siente tan kimochi? Sí, sí. O sea, por supuesto, tipo. Por supuesto que la situación lo lleva a relacionarse con el resto de la gente de la clase de Yukina cuando lo meten a la escuela, y con el resto de los profesores que vamos a tener como personajes regulares. Acá la mayoría de los personajes que van a ver no son personajes de fondo, son personajes que aparecen constantemente y hacen cosas, no están al pedo. Por un lado tenemos a la amiga cosplayer de Yukina, tenemos un flaco que se cree que es el super langa de la vida y el prota de su propio manga shonen, y aparte se quiere encarar a Yukina, pero se acaba de encontrar con un pequeño castillo dedo en el medio que no lo va a dejar. Tenemos un flaco cuya única razón en la vida de existir es subir cosas a YouTube y ganar más seguidores. Cosa que la tenía medio complicada porque en Kurobe realmente, aparte del domo, no pasaba gran cosa. Pero, oh carajo, tenemos la invasión extraterrestre ahora. Y solo en esa ciudad, o sea. No, la invasión extraterrestre está por todo el mundo. Entonces, ¿por qué tiene tanto? ¿Tanto qué? Entonces, ¿por qué justamente ahora recibe más visitas? Porque es cosa, porque en Kurobe es la primera ciudad que lo pueden contener. Después. Pero solo por un ratito. O sea, solo por un ratito. Si después se expande a otros lugares, como que ya deja de ser novedad. Sí, sí, pero es como que el enemigo se empecina con esa ciudad por un motivo. No es al pedo. Aparte, el flaco es como: sí, yo quiero grabar todo. Y se convierte en una especie de corresponsal de guerra de lo que está pasando. Pero el flaco no tiene mucho cariño por sí mismo. O sea, es el fotógrafo de guerra que se para arriba de la trinchera para... Yo diría que es más el enfermito que quiere obtener más seguidores. Sí, sí, o sea, es un enfermo de la cabeza, pues vos lo ves que es el típico que se para al lado de los misiles para que los misiles queden bien indiferentemente que a los misiles estén cagando a tiro. En un momento... Ah, me están violando el orto, pero mirá qué buena toma, boludo, mirá los seguidores. Después también tenemos un tipo súper deprimido que no sabe qué hacer con su vida, pues realmente no quiere hacer con su vida nada, y el hecho de tener opciones no colabora a eso. Y por supuesto tenemos a la profesora sensual, la cual cumple el rol de ayuda psicológica de la escuela, que no para de imaginarse cualquiera cuando habla con Kenosuke. Porque Kenosuke le habla todo re directo y la mina se imagina cualquiera. Pero ¿qué pasó con el pequeño apartado de invasión global extraterrestre? Bueno, resulta que a la par de todo esto, porque todo esto está pasando al mismo tiempo, y por motivos científicos, se determina que solamente Ken y Yukina pueden poner a funcionar el robot loco, que ahora lo conocemos como Kuromukuro. Según Ken, esta es una armadura que la princesa pudo robarle a los Oni en la guerra, y que en su momento era el arma definitiva que los iba a ayudar a detener el mundo, no sé qué. Por supuesto que la fuerza de la humanidad no se van a quedar con los brazos cruzados viendo cómo solamente tenemos un robot. Y empiezan a mejorar y a desarrollar más unos mech que ya venían de antes con tecnología base del Kuromukuro, y cosas que le pueden robar a pedazos que le van rompiendo al enemigo. Son unas cosas que llaman Gauss. Robot multipropósito, ¿no? Semi-humanoide también, controlado por dos personas, más chiquito que el Kuromukuro, pero es como para asistencia a desastres, para cargar cosas. No es un soldado para nada. Y no se mueve bien, porque son cosas re toscas que después mejoran con el tiempo. O sea, lo único que evita que la humanidad la coma zarpado, tampoco tiene muchos Gauss, tampoco es como que te digo tienen un escuadrón de 20 Gauss, tienen 5 Gauss, porque son como los modelos super experimentales que estamos desarrollando para después hacer más. Es super ultra prototipo esto. Como dije, lo único que evita que la humanidad la coma zarpado va a ser el Kuromukuro. Y un grupo de pilotos de Gauss, los robots estos que le venía diciendo, que van a hacer todo lo que puedan, o sea, para evitar que el enemigo se los coja mal, entre los cuales vamos a tener cosas como una mina que agarró el bullido y se lo comió zarpado. se lo masticó zarpado. Tenemos un milico muy eficiente, pero muy Full Metal Jacket. Al tipo le faltan 24 jugadores. Después también tenemos un soldado, una soldado que es casi importada de la KGB. Y tenemos a otro soldado que se cree mayordomo. Y así directamente dice, se re cree mayordomo. Pero en definitiva, ¿qué mierda nos invade y por qué? Bueno, vendría siendo una raza super avanzada, la cual después nos enteramos que se llama Epidorf, que o sea, se va a poner bastante las pilas en hacernos mierda en un mundo donde la información no sobra, y la perspectiva de por qué carajo están pasando las cosas cambia constantemente. Tenemos acción, tenemos robot, tenemos un poco de comedia, un poco de romance, y hasta tenemos un par de referencias cruzadas de otras cosas. En una invasión extraterrestre, de donde tenemos robots gigantes, envuelta en muchos misterios que puede o no tener que ver con los Sonys. Sí. Porque anda a saber. Pues, esta es una serie creada por PA Works. No miren a los. No miren, no miren al. No olviden al Oni. El Oni puede o no tener que ver con esto. Pues, como dije, esta es una serie creada por PA Works. Para mí, yo ya venía con el. ¿Este está basado en una idea original o, sí, o está en un manga? Sí, es una idea pusieron original. Pusieron Oni. Che, ¿qué, pero quedó mal el Oni CG. Cambialo un mecha, ya está. Bueno, ya fue, total, ya tenemos, antes, ya tenemos el skin. O sea, cuando lo encontraron al Kuromukuro dijeron, el Kuromukuro es el Oni, mierda. Y después cuando vieron los robots son el Oni, y después mierda. El que se encargó de la composición de la serie fue un tipo que se llama Ryu Higaki, quien también fue el compositor de Another, y por suerte esta le quedó muchísimo mejor. Como director tenemos a Tensai Okamura, que fue el director de Medabot, fue el director de Wolf Rain, o actualmente es el director de Nanatsu no Taizai. O sea, es un director, buen director, director del carajo. El director de Nanatsu no Taizai. No, es porque está los especiales nuevos que salieron ahora. Después, ¿qué más? Voy a decir que el tipo a la trama que debe tener le exprime al palo. Tenemos la animación. O sea, no es el pico de animación que hay todo el tiempo. O sea, dentro de todo es una muy buena animación. De vez en cuando la cagan. Tiene su momento de. Esto se lo encargamos al estudio 23. Pero también tiene su momento de esto lo pagamos y lo pagamos zarpado y no comimos por dos días por hacerlo. La música dentro de todo es buena, pero si hay que encararla por algún lado, hay que encararla por la historia, que está muy bien. O sea, y no para de agregar personajes a dos manos. Son todos personajes bien trabajados, que te la pone interesante la historia, que todos tienen algo que aportar. O sea, como para hablarle un toque de los personajes que tenemos. Por un lado tenemos a Ken, que lo pueden reconocer como mil y un personajes de relleno en varias series. Bueno, ninguno de los personajes tiene nombre. Y el tipo directamente lo agarraron, lo levantaron de eso y lo pusieron en un protagónico. No tengo idea cómo, pero le sale. Como Yukina, la pueden conocer como Mao en Wakaba Girls. También es Barona en Durarara. Es Claire en 100. Y muchos les va a sonar mejor como ¡Loloco! En un chupatro Loloco-chan. Y mil otros personajes que no les voy a nombrar porque es muy rompebola posta, son demasiados personajes. La única serie que en este momento está manejando tantos personajes y haciéndolos hacer algo, R0. A ver, bueno, pero nada más, o sea, puedo recomendarle la serie, es una serie muy entera, muy disfrutable todo el tiempo. A pesar de que va pasando la semana, puedo decir. Es una serie que vos querés ver porque querés ver que te siguen metiendo la cosa. Y también hay que decir que a pesar de que está basado en un ámbito muy científico la serie, de extraterrestre, robot y lo que quiera, y el tipo le quiere meter ciencia, o sé qué, de vez en cuando se nota que el escritor de mucho de ciencia no sabe, de rapa zarpado. Ciencia sobre cosas que casi no existen. Sí, sí, pero dale, le quiere meter un montón de datos científicos, un montón de cosas, y a veces derrapa zarpado. Tenemos cosas como acá Mitchell dice que está hasta en Netflix. Sí. No le voy a tirar un detalle concreto, pero imagínense al tipo más fuerte del mundo. O sea, hagan esta cuenta. Es el tipo más fuerte del mundo que se casó con la sacerdotisa maga más poderosa de su época. Los dos tuvieron 4 hijos, los cuales fueron entrenados por el maestro milenario que los hizo los guerreros más zarpados del mundo, los cuales murieron en la pelea más zarpada del mundo, protegiendo al rey más copado de la vida, que tenía como amigo de toda la vida al mejor mercader del mundo, que ese tipo va a ser el padre de lo que va a ser en un futuro el héroe legendario. Así, como que esa sucesión de cosas no se acerca ni por el 10% a lo que le pasa a Yukin en un momento. O sea, lo que le pasa a Yukin en un momento, que le dicen, vos podés hacer esto porque X cosa de tu vida es igual a esto. Y vos decís como, Tiene que haber explotado el universo 10 veces antes de que esa coincidencia pueda llegar a existir. Dentro de científicamente es demasiado, demasiado a la basta. Acá unas preguntas, dice Center. ¿Qué pasó con la página de Tumblr que todavía sigue diciendo gao gao? Sí, esa lo tengo que cambiar. Bueno, Melanie dice, romance en toda la serie, solo tuvimos a lo mucho 5 minutos de alguna escena ligeramente. Sí, romántica. Sí, por eso no es para aclarar un par de cosas, no está basado en eso, es una serie shonen, no está basado en eso. Dice, es un agregado a la trama, nada más. Hablas, ¿no?, de la serie del Mecha Samurai, la europea, en el capítulo 4 no pasó a la prueba. Dice, hasta no, está bueno, está bueno. Seguirá viendo. Netflix, retomala. Me suena muy a las novelas de la Rueda del Tiempo. No, tampoco tanto. Está bien hecha, o sea, es una muy buena serie. Ya casi termina, o sea, si te la quieren reventar entera, está muy buena para reventarse la entera. Seguramente es una de las series que voy a extrañar cuando terminen de salir. Y dependiendo cómo termine, hasta te pueden frutear una segunda temporada. Pero depende cómo termine, nadie ha dicho nada. Lo que se escuchó en un primer momento es Realistic, que vendría siendo el primer ending de la serie. Y lo vamos a dejar con esto, que es el segundo opening de la serie, que es Chousan Soku Destiny. Chousan Soku Destiny. Vamos entonces con el segundo opening de Kuromakura, interpretada por Clay. Thank you. Volvemos. A personas se cae Justice. Momento mágico. Sección de sacado del culo. Bueno. Este es un momento muy importante porque aquí el público habla con nosotros, ¿viste? Puede ser que hable con nosotros, pero no sé si tanto. Bien. Recuerde que ustedes pueden también mandar un mail a estos chavales de personas de calle. Bien, bien. Vamos primero con un mensaje de iVox. Que tenemos un mensaje de iVox. Sí, Grafeisen. Grafeisen dice: Gao Gao or unsubscribe. Bueno, emoticón de enojado y con un guiño, ¿es eso? ¿No? Y me engaño, también dejo un comentario que de algo nuevo que está vendiendo. Pero ya va a llegar, ya va a llegar el momento de la... Ya va a llegar. Bueno. No, no le querés hacer promoción a su campaña de venta de órganos. No. Así que bueno. Vamos a dar como dice la sección, entonces sé que pasamos con lo correspondiente. Yeah, yeah, yeah. De ahí vamos a dar inicio al momento del año. Awake, Jackman. Ah, para, antes de hablar, antes de pasar al mágico momento melano, le voy a mandar ¿Hay mensajes en Twitter o todo esto? Sí, le voy a mandar un mensaje al señor Tsuki, que nos acaba de seguir en Persona Sekai esta semana. Esta semana empezó y está en su tarea de arengar este mundo. De fomentar Persona y de escuchar los programas de iVox hasta ahora. Bueno, pobre. Te recomiendo que los bajes directamente de Persona Sekai .moe. Igual si empezó más o menos con esos programas debe estar muerto en este momento. No creo que te esté haciendo nada. Pero igual un saludo. Esperando que Pyron no esté hecho, calculo que mierda, por culpa de alguna previa enfisada, yo paso a reportar el spam de cada semana a modo de preguntas locas, que de alguna manera creo que a ustedes ya les rompe las pelotas responder, por lo que me adelanto a hacer la invitación a que se animen a mandar sus preguntas, por favor. Créeme que no, me alimento bastante. Entonces ya saben, pueden mandar mensajes, pueden mandar sugerencias y dejar comentarios en personasekai.moe, o pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com, o dejar también alguna consulta por Twitter en @personasekai. Sí. Yeah. O comprarse un juego de Batman barato, porque se lo va a mandar, pero bueno, eso es otro tema. Ahora bien, quiero comenzar el spam comentando brevemente algo que se me olvidó escribir la semana pasada por falta de caracteres, como es el caso mío y Mayotome, el anime el cual me copó más de lo que creería. Y porque estaba muy copado. Y que supieron desarrollar a grosso modo cada personaje, dejando solo el drama de la historia como un punto secundario que felizmente no ahondaron mucho, pero que sí te pega de alguna manera u otra. Por el lado de la acción es impecable como incorporaron elementos vistos en Maihime y los unieron a este nuevo universo dominado por la ciencia, donde quizá en algún momento existieran rastros de algo llamado magia. Se podría decir que Maihime es una precuela levemente implícita de Mayotome. Más tirando a lo legendario, pero sí. Otro punto agradable de la serie es su manejo de comedia con la cual me divertí como pendejo por las constantes troleadas que reciben cada una de nuestras otomes, en especial Akira, Arika, digo. Sí, este es el que yo te decía. Bueno. Súper momento radial. Sí. No. Sí, los que estén afiliados a personas personas que hay en Twitter lo van a ver. Bien, ¿dónde estábamos? Ah, sí. Nuestros otomes, especial a Arika. Y por qué no mencionar el chiste que se repite algunas veces, como esa chica solo quiere coger. Haciendo alusión a cierto otome que tiene novio pero que nunca llega a concretar con esto. Un gran alivio cómico es lo que nos regala esta saga. Un saludo a Tate, que es un chiste. Y por suerte en Mayotome chat, Tate es un pelotudo y no le da mucha importancia. Le dan poca respecto a la que le dan en Mayhime. Sí, en Mayhime era como el personaje y acá es como el sirviente del ayudante del amigo del vecino. Un conocido del palacio de por ahí. Bien. En resumen, Mayotome es por lejos superior a Mayhime. Sí, de acción hablamos, pero muy por el contrario de esta última, carece un poco de escenas de enfrentamientos, pecando quizá sí, un muy poco tranquilo en la sobreexposición a los diálogos, a los que el diálogo respecta, pero no molestan para nada en absoluto, ya que son preludios de una pelea zarpada que veremos a continuación. O sea, tenemos que entender que en Mayhime era todo, era un mundo base a lo que ya conocemos con magia, donde estamos peleando contra algo, y en Mayotome es un mundo que tenemos que explicar de cero, con sus propias reglas políticas y un montón de teje y maneje político. Entonces, no tanto, no había tanta política. Pero lo hay. O sea, cosa que no tenías que explicar antes. O sea, tenés que hablar un cacho más de lo que te tenés que cagar trompada. Ya para hacer algo de spam, para no hacerlo en spam, medio tomesco, concluyo diciendo que el anime me fascinó de principio a fin y no creo ser el único que se quedó picado con el final de la serie, ya que dejaron un par de cabos sueltos que podrían funcionar perfectamente como hechos a tratar en alguna segunda temporada que nunca llegó, pero las ovas te compensan de alguna manera. Sí, está bueno. Se lo sé, pero está bueno. Obviamente esto es auspiciado por el autor Seiko no Quaiser, lo cual seguramente ahora debe estar metido en eso. Porque también la temporada se llama Mayhime. No me acuerdo si Mayotome también estaba a cargo. Pero bueno, aguante hormiga. Postdata 1, me sorprendió a primeras ver a todos los personajes de Mayhime en Mayotome en una faceta. Y creo que le hicieron justicia a algunos de ellos, dándoles roles más esenciales como importantes. El de Haruka, mi favorito, Armitage. Creo que decían, le agregaron más algo al apellido. Es como ver Idolmaster Xenoglossi y después ver a Idolmaster. Además estaban más desarrolladas. Estaban más grandecitas. Sí. Cosa que se le agradece que hicieran en honor al cierre que tuvo Mayhime. Como se habrán dado cuenta, no soy muy bueno dando impresiones sobre alguna serie, así que yo paso a dejar preguntas troll de hoy jueves Justice. A ver, Justice. Primero, actualmente no sé, puede mezclar un sinfín de géneros. ¿Qué va a describir en acá? Calculo que esto es la gente que manda los mensajes por el celular y no se da cuenta que el celular autocorrige. Un sinfín de géneros en un anime, pero si hablamos netamente de mechas, ¿con qué géneros es fácil llevarla de una mano? De la mano, y con cuál aún faltaría acoplar. Ah, o sea, básicamente es, ahora puede mezclar todo con todo, pero ¿qué pega bien con los mechas? Que pega bien con los mechas. Y las idols ya sabemos que no. Y es muy jodido. Es muy difícil. Fusionar mucho idols con mechas, ya sabemos. Se que ha no. hecho y no te ha quedado muy bien por lo general. Está jodido. ¿Desde qué temporada es Sección Melanio? Y yo diría desde casi, creo que finales. Las últimas tres temporadas. No, desde. Está desde Hajimaru Yo. Creo que casi finales de Hajimaru Yo. No, bueno. A ver, déjame pensar. ¿Qué combina? Bueno, el espacio siempre combina bien. Pero qué género. Obviamente drama. ¿Drama puede ser? Sí, drama política. Gundam. Sí, pero me refería más a drama tipo romance. Podría ser, no sé, todavía no recuerdo un intento de eso, pero. Drama fumón con. Música puede ser. Pues, sí, puede ser. Un lado a Gundam, pero tampoco era tan música. Aunque podríamos decir por ahí Macro Seven, pero tan unido no estaba. No. Western combina bien. O sea, Guns and Sword quedó re bien. Una muy buena serie de match. Déjame pensar. Robots y comedia, no, como que nada. Robots y comedia depende. Es muy 50-50. Podés terminar en una serie que vos la terminás viendo y te hace cagar de risa, o podés terminar viendo una serie que es tan ridícula que ya se está yendo de mambo y ya mucho no te la banca. Sí, no. Shonen de pelea, sí. pero Mechanica yo lo tomaba más como esa, no tanto Mech. Por ejemplo, Medabots era un poco así, tenía su comedia y... Sí, pero vos lo podés ver y te puede causar gracia, o alguien lo puede ver y puede decir qué mierda que es esto. Pero no, sí, pero no lo tomo como mechas. Si no, puede ir. Mechas hentai. Mechas hentai como el hentai del tren. El hentai del tren, ese está interesante. Después. Es que sería raro sería Mechas y Slice of Life. Ahí sí no cae. Mechas no y Slice of Life. No encaja ni. Y eso creo que es lo que quiso hacer. Creo que lo que quisieron hacer en las últimas películas de Transformers. Como que es verga de fierro dando vueltas y Slice of Life. Porque pasa, ¿no? Podría ser en algún momento Mechas y Slice of Life. Sería hasta gracioso. Lo trataron de hacer un poco con... ¿cómo se llama? La Robotic Notes. Pero tampoco, sí, es que tampoco llegaron a tanto. No era de esa la serie. Tuvo su parte de eso, pero no era tanto de eso. Igual cuando... Ah, no, porque la compañía no era de eso. Déjame pensar. No, si me echas de Slice of Life, estaría. Podría hacerse un experimento de... Igualmente, la pregunta era, ¿con qué género es fácil llevarla de la mano y con cuál aún faltaría acoplar? Bueno, con cuál faltaría, pero... No sé si bien, para bien. ¿Y con qué género es fácil llevarla? Con shonen. Obviamente. Sí, bueno, vamos a englobarla como género la palabra, ¿no? Tampoco es tanto, pero... sí. O sea, tipo se sube arriba de robot y destruye el mundo. Estaría... Con shonen. Sí, pega cualquier cosa. El tema es que después le empezás a agregar y ahí te va de mambo. Bueno, dos. ¿Cuándo fue que se perdió el interés en generar animes de corte automovilístico? Desde Capeta. ¿Y eso en qué año salió? Capeta salió en... no me acuerdo exactamente. Ahora te resuelvo la duda, pero... Para lo que no tengan idea de lo que es, lo estén googleando, es un anime de un flaco... Va, de un pendejo que es enanito, que juega Fórmula 1 Mini. Es una cagada de serie. Yo me acuerdo de esta serie, ¿cómo era la que hizo Gonzo? Esta de... Donde tenía los autos, estaban en este futuro donde los autos se manejaban solos y de tanto en tanto se volvían locos. Qué verga lo que acababa de nombrar. Pará, o sea. se descontrolaban y la mierda esta tenía. Y los locos, como que eran policía de... Eran prácticamente patrulleros que andaban a gasolina. Sí, me parece la que pasó, ya... La pasó Animax o Locomotion ya a su último tiempo. Sí, sí. Pero yo... era como... Bueno, sí, vas por el auto que se descontroló y nada más, ¿no? Mucha acción no tenía. Es que es raro directamente encajarte simplemente para usar la temática de auto para guiar una historia. No es raro, lo podía hacer dentro de todo. Sí, pero que quede bien. A ver. O sea, Initial D, calculo que la gente que le debe gustar, o la razón por lo cual Initial por, D, lo por cual... La cual por lo cual debe tiene su popularidad, es por hecho de que prácticamente la historia está muy relacionada con el hecho de la carrera de auto. Initial D tiene su popularidad porque en su momento era lo único que había que más o menos trataba un género automovilístico de carreras under. Pero la serie como historia es una verga. La animación es una chotada. El manejo de personajes es una pija. Además, lo que tiene buena la música, pero por todo lo demás es una mierda de serie. Igual, Capeta es del 2003. Yo sé, pero digo, igualmente así, por ejemplo, si quisieras vender un anime de Fórmula 1 es mucho más difícil. Porque como son circuitos cerrados, es como que en un momento ya es como medio repetitivo. También. Sí, pero y más allá de hablar de por ahí los vehículos y otra cosa, no. Esta fue la última cara que vi en la animación de carrera. Bueno. Creo que no se presta tanto la historia. El automovilismo. La idea del género no puede. O sea, puede funcionar, pero el tema es que esta fue la última y mucho no gustó y no hay tanto de esto, entonces medio que cuando no hay tanto de algo que no gusta, se tiende a no hacer. Y así desaparecen cosas. Después automovilístico. Dos, perdón, tres. Si no, miren la serie de... Vendría siendo la serie americana de Match 5. Sí. Donde tenías a Meteoro arriba de su Match 5 Honda Lamborghini y pasaba como en el futuro y el enmascarado X era agente del gobierno y tenía gaches onda el profesor Trucchini y un montón de huevadas que son horribles que no quiero recordar. Pará, tenemos F. ¿Te acordás F0X? Sí. Bueno, el anime de 2004. Bueno. Después de Capeta. Bueno, y podríamos decir que en parte es como automovilismo. Sí, es carrera. Pero igualmente, así todo, por más que tuviese carrera, tenía otra historia. Sí. Que tenía que demascarar con los personajes. Ya digo, y así todo, no. Creo que no fue como la gran revelación del anime. Y vamos a seguir sacando nuevas series de F-Zero. Yo, como serie de carrera, me acuerdo la que estaba en los 80, como era. Y... Acá se pasó un montón. El prota, como toda serie de los 80, era igual a Koji Kabuto. ¿Cómo se llama esta serie? Como le decían, ganadores, campeón, no sé qué. Un flaco que era semi-mecánico que se empieza a meter en el mundo de las carreras y lo contrata una compañía que es re grosa. No me puedo acordar cómo mierda se llama, pero como que el loco inventó. Los neumáticos dobles para los autos y después inventó los alerones controlables y después inventó no sé qué otra huevada y en su momento era una muy buena serie. Bueno, ahora sí, tres. ¿Existirá hoy por hoy alguna fórmula ganadora que asegure que tu anime tendrá un éxito? Sí, pero no le Pokémon. Antes era Moe. Antes era Moe. Ahora creo ahora que... ahora ya no. Ahora antes querían venderlo con Idols, pero ahora sí, hace dos meses te hubiera dicho no. Idols hombres, pero ya no. Ahora lo haces y te morís. Vos solo te morís. Los Idols hombres nunca tuvieron como super éxito. Como... No, pero hace dos meses te dan cinco series de Idols hombres al mismo tiempo. O sea. Nunca he visto en la historia del anime. Una horrible decisión de probar. Creo que hoy, por hoy, para que tenga un éxito en anime, cada vez más difícil. Para que sobresalte el resto y decir, este es como tiene un éxito, como te va a tener es un éxito. Está jodido, tenés que agarrar un por proyecto eso. Que se vaya muy a la mierda en algo. Tiene que haber algo nuevo para mí. No sé si algo nuevo, pero tiene que haber algo que se vaya bien a la mierda en algo. O sea, que va a ser algo violento, tiene que ser desubicadamente violento. O si querés hacer algo algo con tinte sexual onda mazo, tiene que ser super ultra sexual. O sea, tenés que irte al extremo, tenés que bostearla mal. Ahora mismo no te diría que hay una fórmula para hacerlo. Hay fórmulas que puedes repetir, sí. Y variar un poco para asegurando para un tener, éxito parcial. Sí, como Cavaneri. Sí. Que ya tenían la fórmula, les quedó un poco la ecuación de Shingeki no Kyojin. Sí, le cambiaron el entorno y... Sí, un poco la historia. Sí, mejoraron un poco los personajes y listo, y ahí tenés la historia. Huyeron los personajes para que no fueran... No fueran la mierda de Shingeki y... No fueran el prota de Shingeki. Pero bueno, sí. Pero una fórmula... Sí, no. O sea, podés agarrar... Lo que se ha hecho, mirarlo y darte cuenta sin demasiados problemas cómo podés hacer una serie y quedar en verde. Ahora, si querés irte más arriba y ser el éxito de la temporada, ya ahí se te va a complicar. 4. La semana pasada hablamos de los animes de la presente temporada que han decaído capítulo a capítulo por la pésima dirección que tuvieron, como desarrollo de la historia muy mal planteados, por lo que sería bueno preguntar si replantearían ustedes la historia o cómo corregirían esos claros errores para levantar dichas series. Yo de las series que supuestamente estaba mal no la estoy viendo, por suerte. Yo estoy disfrutando todo lo que estoy viendo. De Alexi dice, para mí Shingeki tenía todo para quedar en la historia y la chocaron. La chotearon, sí. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, Shingeki arranca re bien. El problema es que después se pone re denso al pedo y aburre. Y no va nada. Y vos que pasa y no va nada, y no va nada, y no va nada. Y no. Bueno. Por eso no sacan la continuación. No, también el estudio está en otras cosas. Por eso. Está en Rolling League. Sí, ya sé, pero algo. Está en Kukuro. Kukuro no, en Canaveri. En Cabaneri. O sea, ¿por qué cagarla? Si es bueno, se está dando plata, ¿por qué cagarla con la segunda temporada? Historias, ¿cómo se corrigieron esos errores? Spyro, vos que sos que supuestamente los capítulos picados fueron en picada. Y hay un montón de cosas. Trame yo, por ejemplo, que... ¿Qué le No, pero de las series actuales. Sí, series actuales, Trove Yoyo. La loca que viaja en el tiempo. Marwaka. Marwaka no está mal, no ha decaído tanto. Pero se ha estupidizado un poco con el pase del tiempo, ¿verdad? Es como que subestima un poco su público. Porque para mí su público está apuntado muy por bajo. Por eso, ¿no? Ese es un error de dirección. O sea, no tendría que apuntar. Ese tipo de cine no tendría que apuntar a un público tan bajo. Está bien que te enseñe, pero que no te enseñe desde la pelotudez. Yo lo noté mucho en el principio, por eso no me compro tanto. Me parece que hubiera sido una buena serie que podía haber profundizado un poco más sin irse a la mierda. Pero se fueron mucho a que hay que educar a los pelotudos con pelotudos y no hace falta. Si hubiese profundizado más, si el tipo hubiese metido la lengua más dentro de la boca del pendejo en el primer capítulo. No, eso no, esa parte no. Esa parte hubiera sido editada, hubiera sido removida. O sea, nadie quiere ver eso, nadie quiere ver que el tipo se transó al pendejo y las locas no hicieron nada. No, o sea, esa parte hubiera sido removida de la trama, como el primer beso de Naruto. O sea, esa parte debería haber sido removida de la historia y no hubiera existido y hubiera estado bárbaro. Hubiera ganado 4 minutos para poner algo que valía la pena. Estabas viendo cuando yo llegué, ¿cómo era? Angie Virgin. Angie Virgin, ¿qué le mejoraba? O sea, tenés que entender que es una serie que está basada en un juego de carta que juegan 200 personas alrededor del mundo. Es como estás batiendo historia en una cosa que historia no tiene. Y vamos a aclarar, Angie Virgin trabaja en un universo que es muy triste. Te dicen, es un universo en el que solamente existen 5 mundos. Está muy limitado tu universo. No sé, es como es muy chiquita dentro de sí misma, ¿no? Y sufre de tenemos 5 personajes que van a hacer todo el tiempo. Si hay que pelear con un ejército, los 5 personajes lo van a hacer todo el tiempo. No porque sean no porque nos falte gente, pues van a ir recuperando gente, pero como esos 5 personajes van a hacer todo el tiempo. Y no hace falta. Podía no ser necesario. Podías haber manejado mejor las actitudes de algunos personajes para que no fueran tan pedorros. Ah, Servamp, ya que estábamos. Servamp. Servamp se toma. Servan sufre una cosa que es que se toma demasiado en joda un montón de cosas que son re serias y un montón de cosas que son re serias se las toma re en joda. Es como que hay momentos en donde muere mucha gente en Servan. Y en un momento era muy grave, era como, no vas a lastimar a la gente porque eso es malo y te va a llevar el diablo y no sé qué. Y millones de huevada. Y después el otro momento es como que de golpe murieron 200 personas, independientemente de qué sean, sean humanos o vampiros, son 200 personas, y a nadie parece importarle un huevo. Y no hay ni el menor ápice de la cagamos, hicimos mal, lo teníamos que haber pensado. No, a nadie le importa un huevo. Aparte, es una serie que no te da información en ningún momento, o en todo el tiempo. Estás en pija en el desierto, no sabes nada. Pero nada de nada. O sea, cuando te dicen, acá tenés tu vampiro, hace algo. Y vos te quedás como, ¿qué hace? Y el loco te mira y dice, no sé, vos lo tendrías que saber. No, loco. Contame algo. ¿Cómo entrenaba tu vampiro? Alderamin. Alderamin es muy bueno. ¿Qué tiene Alderamin? Ah, ¿no había bajado entonces? No, Alderamin sube. Incansable. Entonces, vamos con lo que quedó esta, que era... Tuvo un detalle medio raro el último capítulo, pero... Cherdanji no. Cherdanji, ¿cuál es su efecto? Es que es demasiado puto. Al pedo. O sea, es como, puto, al pedo. Está bien que el flaco, que uno de los flacos quiera, tenga su sueño de tener su equipo de animadores. Ponele, dale, no pasa nada, es raro, sí. Pero no hay nada más raro que clase de punto cruz, o sea, no es raro mal, es raro nada más, que quiera tener su equipo de animadores con su mejor amigo, es medio derrapante. Pero no es raro. Sí. Que lo quiera hacer porque su padre era entrenador de un equipo de animación. No está mal. Que lo quiera hacer porque su madre era animadora. Me completás el cuadro. El flaco tiene un motivo para hacer lo que está haciendo. Que en ese mundo hayan club de animadores por todos lados, está bien. Dale, no pasa nada. Ahora, que el flaco quiera hacer un equipo de animadores, todos hombres, porque al flaco le pintó que todos tenían que ser hombres, pudiendo tener un equipo mixto, ponele, o unirse a otro equipo de los cuales ya había. Pero no, el loco quiere hacer que el equipo sean todos hombres, y por un motivo, todos en su equipo tienen algo de puto. Es como que... No me cuadra tu vida. ¿Por qué no decís que sos puto y te la comés y listo? Y la serie encaja más, en lugar de tener que ir persiguiendo al flaco que usa camiseta de ¿cómo se llama? De elefantito rosa. O al gordo que tiene una seria represión sexual. O al flaco que usa pullover sin manga con, a 40 grados a la sombra. No sé por qué te va a gritar el pullover sin manga. Es porque me jode este tipo. O sea, me jode el tarado porque me hace acordar a Switch. Me hace acordar a Switch de Skip Beat. O sea, es igual a Switch. Y Switch era un personajazo y este tipo es un puto retraído. Por eso me jode. Es otro actor, Pyro. Le pagaron poco y ahora le hicieron hacer de otro personaje que era... Igual a Switch. Porque es el mismo actor. Es Switch. No es el mismo actor. Es Switch haciendo de otro, sí. Vos dijiste, me vas a recordar a Switch. Será porque es el mismo, pero está haciendo de puto. Que usa los pullovers y mangas. Pero vos te querés, particularmente, digamos, descargar con algo y elegís el pullover sin mangas. Tarado, sí. O sea, si no fuera tan ampliamente homosexual, no le elegiría a él para tirarle cosas encima. Pullover sin manga. Bueno, 4, las. Bueno, se nos fue. 5. Pregunta troll. Mencione 5 o más cosas en las que ustedes se consideran realmente malos o definitivamente no nacieron. Pullover sin manga. Para hacer realizar alguna acción o tarea en particular. Bailar. Sí, definitivamente. Bailar. Ahí hay una. Algo para lo que no nací. No nací para ser puto. Segundo, realmente malo. Sí iba a decir dibujar, pero no soy tan malo dibujando. No, yo tampoco soy tan malo dibujando. No lo convertiré en mi carrera, pero no soy malo. Soy mejor pintando que dibujando. Deja pensar algo en lo que sea realmente malo. Calculo que el fútbol americano. Fútbol en general, pero fútbol americano, sí, bastante pedorro. Yo sé que no nací para eso. Déjame pensar. Realmente malo. Algo tan malo tenés que ser. Algo tan malo que no lo haría ni en pedo. Carpintería. No me considero buen carpintero. Después. Servicio de atención al cliente. Eso yo no lo haría. No. Me la corto antes de hacer eso. Antes de ser el del otro lado del teléfono que te está resolviendo el problema, me la corto. Me pongo una carpintería. Escritor. No, yo sí lo hace mucho que no. Eso yo lo hago todo el tiempo. Es como que no. No, por escritor de literatura, esas cosas. Ah, yo eso lo podría hacer. Necesitaría un corrector, pero eso lo podría hacer. Soy como, no me gusta cómo está quedando. Nunca terminaría lo que tengo que hacer. Nunca que terminaría de escribir un libro porque medio como que no, lo haría de nuevo, lo volvería a hacer, lo haría 1,000,000,000 de veces. Ahí ya tenés como 3. Algo que no sé que no nací para hacer es científico en científico en la Antártida. Eso sé que no nací para hacerlo. No voy a decir cura porque yo soy el sumo sacerdote del el alto pontífice del camotismo, entonces no. Sí, yo diría que yo no nací para, digamos, esparcir la palabra del Señor. Depende de qué señor. De cualquier señor. Ninguno. De Cami Komoto, de cualquiera, de ninguno. ¿Y de la señora? Tampoco. Así que anote, señora, no. Anote. Estilista. Coincido. Peluquero no. No creo que en todo mi ADN haya una célula que quiera ser peluquero. No, yo porque una vez me corté el pelo y fue un desastre. Obviamente. Y realmente se cortó. Igualmente era muy chico, pero no. Para mí estuvo bien y parece como que me había rapado tres cuartos del pelo y no. Y para mí estaba bien. Pero si de tan chico no me di cuenta. Es tan chico que no tenía criterio. Mira. Acá Center dice. ¿Por qué si el tipo salió de judo por una lesión en el hombro se metió a ser porrista donde vas a tener que levantar a sus compañeros hombres? No sé, puedes pasar a explicarme por qué el tipo quiere hacer un... quiere perfeccionar una técnica súper compleja de animación con giros y un montón de cosas con un grupo de gente que nunca ha hecho deporte en su vida. y haciendo que un gordo de 200 kilos de dedo vuelta en el aire y antes de caer. Eso me lo podrías tratar de explicar también, pero no se puede, la serie es una cagada. Bueno, como ya saben, existe a la fecha un anime choto llamado Macross Delta que no tiene cómo salvarse del abismo en el cual ha caído, pero no. ¿Qué debemos aceptar dentro de ese fail argumental? Existen las Walkures, que son quizá la única, lo único rescatable de dicha serie, ya lo sabemos. En realidad lo único de la serie, porque todo lo demás no existe. Vos, si te ponés a ver la serie, las Valkirias... ¿Se transforman en robots? No, realmente no. ¿Cuándo lo viste en la serie? 3 o 4 veces, así que realmente no importa. Pueden haber sido robots o pueden haber sido aviones. El primer capítulo lo hiciera, pero fuera sí. Como para bailar. Sí, o sea, ¿puedes nombrar que hay robots? Sí, pero también podrían ser cañones, porque realmente no hacen nada. Podría decir que está en el espacio, pero tranquilamente podría ser de un país al otro, porque realmente por lo que consideran espacio, están 2 minutos, pasan de una tierra a otra tierra. Puede como visitar al vecino. Puede decir que hay extraterrestres, pero tranquilamente pueden ser gente de otras razas. O sea, quita la Valkyrie y no tiene nada. por lo que agradecería me pasen otro tema de otro simpático single de estas locas, llamado Neo Stream, canción que es un vil robo de Incomplete de Bastric Boys, pero que Yuna y compañía saben interpretar como la vida misma. Aguante Mikumo. Dice, sin más que decir, Mikumo de 3 años. Concluyo mi participación con H, que me pasas una rolita de sinfonía, por favor. Ya anunciaron un nuevo game de la serie, por lo que creo sería bueno replantear la promesa de no pasar más temitas del anime en cuestión. No se va a replantear porque no, ya está decidido. No se pasan temas de sinfonía. Aparte también está el juego nuevo de cosas. Bueno, también va a salir el juego nuevo Re:Zero, que va a estar copado. Y va a ser cualquier cosa, cualquier verdura, pero no importa, yo lo quiero, está bueno. A que soy el único que espera que en Amama Toasuna To Inazuma el sensei concrete con Kotori. Yo creo que sí. Yo realmente no le veo futuro a esta pareja. Y son un par de flujudas tirándose al agua. Puede pasar de todo. Yo la veo muy como ninguno de los lados, ninguno de los dos quiere ir. Entonces, como, ¿para qué lo forzás? No lo forzás. Yo creo que una quiere ir y la otra no lo entiende. Hay más onda entre el amigo de Sensei que y la amiga de Kotori que es la misma protagonista. Sí, ahí sí. Bueno, vamos con el tema que nos pidió Melaño, el tema de Walkure, el titulado Neo Stream. Mande el Neo Stream. Está por las Walkures de M Delta. De Delta. We never know what the future will bring. Believe that there's a silver lining. No need to fear at what we should do with. Just to overcome all difficulties. final de este programa número 2 de Persona No Se Cae Justice. ¿Qué? Bueno, programa medio corto, no importa. Va, 3 horas y 15 y chirola. Muchos te dirían que no es corto. Dentro de nuestro. Ah, dentro de nuestra duración. El común personalístico, no es corto. No es muy largo, digo. Bueno, bien. Pero tengo dentro de todo, un poquito. Ah, antes que me olvide, con respecto a videojuegos, si se meten hoy en la página de Ubisoft, están regalando por los próximos días el The Crew. Lindo juego de auto, pero más que nada de juego multiplayer con gráficos muy, muy sobre la media. Que está bueno para tenerlo y para volver. Bien, saludos a la gente que nos estuvo escuchando a través de mixler.com/personasecae-podcast. Yeah. Siempre todos los jueves a partir de las 7:30 hora argentina. Saludos a ustedes a Canon, a Center, a Terry Alexis, a Will Hansen y a Melanio. Don Melanio pone posta, el ritmo y la letra son idénticas a Incomplete de la Basketball. Bueno, sí, o sea, esto no es un secreto para nadie. Macros Delta, digo, sigo diciendo Macros Delta. Delta roba mucho y descaradamente a muchísimas cosas, porque sus productores son unos ladrones. Otra cosa que podemos comentarles, además nuestro medio de comunicación Pyro. Sí, que son, que pueden mandarnos un mail a personasecae@gmail.com. Pueden contactarnos en Twitter a través de @personasecae. Pueden visitar nuestro Tumblr, que es pnspodcast.tumblr.com. Pueden visitar nuestro grupo de Gplus. O pueden visitar nuestra página central, que es personasecae.mue. ¡Yeah! Bien, espero esta semana así poder subir la nueva versión de la página, porque posta quiero pasar a otra cosa de las cosas que tengo previstas. Vamos, bueno. Tío, ya que tú puedes. Tú puedes dar el batacazo. No, no, no vamos a pasar más temas de Sinfogear. A menos que lleguen a las 10.000 corazones en una hora. Ahí está, junten 10.000 corazones. Tarea para el programa Justice 3, 10.000 corazones 10, en una hora. Corazones. 10.000 corazones y en un solo intento, no vayan. Vale, en cada en las 4 horas que pueden durar. Vayan, no vayan practicando, bájense un clicker de Steam y vayan practicando el dedo, así como, arrancamos y tirrrr. Sí, y otra cosa. Si no, la otra es que comienzan a Pyro. Hablen con su novia y decirle tengo que dedear para practicar. Ahí convencen a Pyro de que admita por fin de que su héroe no vuela, y ahí sí. No, yo te dije, yo nunca voy a admitir una mentira. No lo voy a hacer. La verdad, yo estoy contra el engaño y la mentira. Se lo ha revelado al final y todos sabrán que su héroe no vuela. Yo estoy contra la verdad y contra la mentira. Si no, jamás te lo admitiré. Lo tuyo es sucio, caca. Es falsedad, no. Es puro y legítimo. Es como que Delta va a tener una segunda temporada. Esto es mentira, lo hiciste. No va a pasar. Nos vamos a ir con un tema de Nanatsu no Taizai, Saisei no Shirushi, que se titula Evasel Ending. Es Irasenai Hitomi. Casi el tanguito del brazo volador. Los que lo miren lo entienden. Bien. ¿Algo más que tengamos que comentar antes que nos vayamos? A ver... Nuestro medio ya lo comentamos. Sí. Del mixto ya lo comentamos. Bueno, si hay alguien que posiblemente esté la semana que viene, los nuevos escuchos espero. De. Así que, bueno, ya veremos. Y... bueno. No, nada más. Mandalo. Vamos entonces con el ending de Natsu no Taizai, Saisen no Shirushi. Hasta la semana que viene entonces. Bye, ni. 先を見据える背中に一つも迷いは見えなくて私の心の中に小さな炎が生まれてる君のようになりたいと同じ歩幅で歩いたけど気づけば息は上がって初めてわかったまだ知らない自分の可能性箱にしまったままだった暗がりでは何も見えない錆びついた船の鍵こじ開けて君には君にだけの特別な色がある誰に塗りつぶされそうでも強く光ってるそれぞれの色まとい生き抜いていくんだよ君のすべて私が守る今も周り見渡せば止まることない人混みの中肩と肩がぶつかっても言葉は交わされない強さは誰かを睨んで突き進むことじゃないよ目を合わせて笑ってみれば立ち止まることだって怖くない幸せの場所がある誰に壊されそうになっても消えることのないそれぞれの幸せを比べても意味がない君が笑う世界が回る風がまた記憶を連れてくる大丈夫ほらね大丈夫過去の自分と目を合わせて大空へと深呼吸 普通に帰れる